recording. Yeah, you got these days. See, you know, you guys doing over there. But the weather is doing what you want. Hey, vengan, salgan, donde quiera que estén. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Buenas, buenas a todos los que están del otro lado. Estamos en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. ¿Cómo está hoy mi amiga Lola María Halfon Laxman? Hola, amiga Camila Valendor. Estoy muy bien, muy contenta con el programa de hoy. Le quiero decir hola a todos los oyentes y quiero saludar también a nuestro operador magnífico Fabi Agosta. Una alegría que esté aquí. Y a vos te quiero saludar también, amiga querida. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Y a nuestro invitado de hoy, que está aquí, y es Ever Román. Hola, estoy muy contento de estar acá también. ¡Yuhu! Qué bueno. Es muy linda la radio. Ay. Los huevitos pintados me gustan, las cosas estas. Bien, qué lindo. Tenemos aquí a Ever Román, que nos va a estar acompañando todo el programa y, como bien saben, no van a saber quién es hasta último momento que lo vamos a entrevistar. Me encanta eso, me da mucho placer. Mientras tanto pueden ir adivinando quién es Ever, qué hace acá, si escribe, por qué le habremos invitado. Sí, exactamente. Ok. Ok, no. Ya nos pueden ir mandando mensajes, adivinando. Ya nos están mandando mensajes, oh, no adivinando todavía porque acabamos de plantear la consigna, pero nos están diciendo cositas, por ejemplo, qué lindo que es miércoles y las volvemos a escuchar, buen programa, besos para las dos. La verdad que les amamos, nos hacen sentir tan queridas. Sí, eso es muy bueno, ustedes saben que nos gusta mucho que nos manden mensajes y nos hagan saber que están del otro lado, porque si no es como que decimos, ay, estamos re solitas. ¿Qué estamos haciendo acá, eh? En FM Los Coihues, haciendo programa de poesía, no hay nadie del otro lado escuchándonos. Exactamente, así que nos pueden ir mandando mensajes al 2944-784040. Sabemos que ahí están nuestros oyentes muy fieles, pero por si de repente hay alguien que nunca escuchó el programa y sintonizó FM Los Coihues 105.5, le contamos que es un programa de poesía. Lo que hacemos es elegir a une poeta que está... que pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken. Porque, por supuesto, este programa nace en la Biblioteca Popular Carilafken, que es la biblioteca de Villa Los Coihues. Así que todas las semanas elegimos un libro, un poeta que pueden encontrar allí y armamos el programa un poco a su alrededor. ¡Yuhu! Y armar el programa un poco a su alrededor tiene que ver con... va a haber un momento donde vamos a leer a Le Poeta del Día, vamos a charlar de su vida, de su obra, y también le contamos al equipo espectacular que hace Cosas que hago en la oscuridad, qué poeta es, porque, por ejemplo, Joaco Conte, que es nuestro DJ, elige cuatro canciones que van a sonar entre bloque y bloque. Las elige antes, no está aquí en el estudio. Porque eso viene siendo algo recurrente, ¿no? Como que todos fantasean que acá al lado, a mi derecha, está sentado Joaco, a mi izquierda está sentada Eleonora, y no, la verdad que es muy triste, pero no. Nos encantaría, les invitamos. O sea, un día les invitamos. Yo creo que ya habíamos llegado a la conclusión de que ninguno de los dos podía los miércoles. Pero podemos volver a intentar. La vida cambia, muta, todo eso. La invitación la hacemos. O sea, si quieren venir acá sería hermoso que nos acompañen. Sería un sueñito, yo lloraría todos los miércoles. ¿Quieren ver llorar acá, mi Valendor? Bueno. Y nombramos a Elio porque Elio es nuestra compañera bibliotecaria también, como Joaco Conte, que hace la sección de literatura infantil a partir de la poeta o le poeta que elegimos. Bueno, hace una selección literaria para les niñes. Es hermoso. La verdad que sí, además se supera a sí misma cada vez. Es una de mis secciones favoritas del programa. Y adoramos el oyentismo infantil de este programa. La verdad que lo podemos ir blanqueando desde ahora. Sí. Son nuestros oyentes favoritos. Sí, lo un son. Poco sí. Perdonen todo el resto, pero sí, lo son. Acá ya nos están diciendo miércoles con M de Malbec, guiso y poesía. ¡Buena, viejo! Ese level. Ese es el oyentismo que a mí me gusta. Me encanta, nosotros también estamos acá con un Malbec. Me hace así como un mimito especial esto de que vayan construyendo sus rituales alrededor de cosas que hago en la oscuridad. Tipo, los miércoles yo me escabio escuchando la radio. Los miércoles hay tertulia con les amigues. Sí. Me hace especialmente bien. ¿Nos pueden contar cuál es su nuevo ritual a partir de cosas que hago en la oscuridad? Sí. Vieron que nos gusta que nos cuenten desde dónde nos escuchan y ahora el ritual. O sea, ¿con qué? Con el vinito, con el guisito, con la pillita, con les pibes. Bueno, cuéntenos. Además, otra cosa que nos van a contar al 2944-784040 es la consigna del día. ¿Cuál es la consigna del día? ¿Me estás preguntando a mí? Te estoy preguntando a vos, pero lo puedo decir yo. No, hoy teníamos una consigna bárbara porque así como quien quiere la cosa... Como quien quiere me gusta, no como quien no quiere. Así como quien quiere la cosa. ¡Es hermoso! ¿Es al revés? Sí. Es al revés y me encanta. Así como quien quiere... Jamás hubiese creído que era no querer. Porque es como medio, así como quien no quiere la cosa, como medio distraído. Pero eso. Vos tipo, así yo, como quien quiere la cosa y se la banca. Yo me quise gusta. Decir medio distraída, pero se ve que lo nuestro es la flecha del deseo siempre para adelante. Me reí. Perdón. No te alejaste del micrófono, tu mamá te va a retar. Bueno, como quien no quiere la cosa, le fuimos tirando a Cepi Paruelo, que anduvo acá de invitada hace muy poquito... Che, ¿qué consigna? Vos que sos buena con esto, ¿qué consigna te parece que podemos poner? Y ella nos fue tirando algunas ideas y picó la cosa. Sí, sí. Y la consigna que elegimos para el día de hoy es... ¿Cómo señalas los libros? O sea, vas, te compras un señalador todo divino como esos que, por ejemplo, hace Leonora, que hace unos bárbaros. Son bárbaros. Son bárbaros. Los pueden ir a buscar a Chen, así. Sí, a Chen Artesanías pueden ir a buscar los señaladores de Leonora. Eso es gente que sabe, marca los libros con eso. Pero otros simples mortales, como yo, elegimos otras cosas. Como, por ejemplo, yo sé que Lola... dobla la hojita del libro para marcar dónde va. O capaz que antes, cuando había boletos de colectivo, sí. Metíamos el boleto de colectivo, sí. El ticket del supermercado, o el papelito, o el dibujito de mi hija. El dibujito de mi hija sale mucho. ¿Sabes que yo el dibujito de tu hija me gusta, eh? ¿Sabes que yo, además de la marquita, a veces, como siempre leo con el lápiz en la mano, lo marco con el lápiz, lo deformo un poco al libro? Entonces, cuando me prestás un libro, no te lo voy a marcar con el lápiz. Tipo, lo dejo clavado ahí en la hoja y después se queda todo gordo y molesto. No me molesta que hagas eso, lo que no querría es que subrayes los libros que te presto. No, no te subrayaría un libro, amiga. Ya tuvimos esta conversación al aire. Es verdad. ¿Eber Román? Yo usualmente marcaba los libros con señaladores porque tengo muchos libros y fui consiguiendo como señaladores y tengo como en la mesita un montón. Pero hace mucho tiempo cierro los libros y recuerdo vagamente dónde quedé. Ah. Entonces voy ahí como a veces leo unas páginas antes y otras veces me salteo capítulos y tengo que volver, pero es así. Como leo muchas cosas a la vez, también medio que no vale mucho la pena. Total, no me voy a acordar. Me gusta. ¿Sabes qué me hiciste acordar? Creo que mi papá se acuerda el numerito Recuerda el numerito, lo cierra, recuerda el numerito, besos. Yo igual ahora que lo decís vengo teniendo esa conversación con mi hija porque realmente más que nada en las cuestiones de narrativa donde yo estoy muy enganchada en el hilo narrativo de la situación, ni pienso en marcarlo, claro. ¿Ves? No, lo cerrás y entrás y como a una especie de viaje y sabes a dónde sí, te habías quedado. Es verdad, es verdad. Y ella se sorprende muchísimo y se enoja muchísimo cuando yo le cierro el libro. Me dice, pero mamá, ¿y ahora cómo voy a saber por dónde iba? Bueno, no sé, perdón, es que yo me acuerdo. Sí. Y es como que ella está, venimos charlando de cómo descifrar ese método que yo no le puedo enseñar porque es intransferible, de cómo recordar. Y los de poesía lees cualquier poema, en mi caso es así, como sí. que leo claro, el último poema, claro. el siguiente, entonces no vale la pena marcar. Totalmente, no, es verdad, estoy salvo de acuerdo. Salvo cuando te dan su libro, este es mi libro de poemas y tenés que leer todo, ahí sí trato como de... De ser respetuoso. Claro, sí. También creo que no sé si no empiezo el libro de poemas y lo termino en el momento, excepto que sea una claro. poesía reunida, ¿no? Obviamente que no, pero tipo un libro librito. Así es como, bueno, empiezo, termino, ya está, la mañanita del domingo lo leí entero y no necesito recordar. Es verdad, es verdad. Bueno, cuéntenos al 2944-784040 cómo marcan los libros que están leyendo. Me hace pensar otra cosa esto. Si alguna vez encontraron la marca de otro, tipo abrieron un libro y ahí, ¿qué encontraron por ahí? Fuertísimo. Yo una vez me llevé de la casa de mi abuelo un libro sobre la Guerra Civil Española que se llama Gallo Negro, Gallo Rojo, mm. así como una especie de recuerdo de mi abuelo. Y cuando lo fui a abrir tenía adentro una carta mecanografiada, o sea, hermoso. Máquinas de escribir que le había mandado su primo de España. Ah, fuertísimo. Fuertísimo, fuertísimo. Eso es lo que más recuerdo. Pero después, cosita, tiquecito, boleto de bondi, un montón. Cuando compras sí. un libro usado... Sí, yo tengo un montón de usados y tenía una colección de cartas, notas, postales, fotos. Fotos sí. me gustaría. Un montón. Encontrar una foto en un libro me encantaría. Es muchísimo. Sí. Una foto te dio miedo. Sí, me preocupó un poco. Te preocupó. Qué foto, ¿no? Como sí. puede una llegar a encontrar. Sí, sí, sí. Nos están contando cositas. Ah, listo. ¿Querés que te cuente? Pero me parece que picó más por ahora la del ritual. Nos están me contando gusta, sus me rituales. Gusta. Acá nos dicen, Oli, somos fans por acá también, Gnocchis y Malbec. ¡Oh, yupi! Sale mucho la del Malbec, se ve que se están como copiando de nosotros. Bien, me gusta, Gnocchis y Malbec es hermoso. Es para manda un Gnocchis. Es para un... Bueno, la verdad que sí, realmente, o sea, sí. Sí. Y acá nos dice esta persona tan querida, casi lista la cena, poniendo el mantel sobre la mesa y escuchándolas. ¡Qué bueno! ¡Yuhu! Amamos el ritual del mantel sobre la mesa. Me encanta. Hace mucho no pongo un mantel en la mesa. Tendríamos que. Tenías uno vos, bárbaro. Lo tengo, uno floreado hermoso. Sí. Me sí, gusta. Sí, es como sí. que ahora los libros coparon tu mesa y no hay chance. No hay chance de un mantel. Era buena. Sí. Y acá nos dicen, hola hermosas, talentosas, Cami, Lola, una alegría escucharlas y escuchar la música que elige Joaco y a Elio y todo ese equipo. Qué buena consigna. Yo hago como Lola, doblo la hoja, pongo una virome y el libro se va deformando. Leer no es fácil, a veces encuentro fotos en los libros. Ay, me encanta esta gente que trae este misterio acá, me da intriga ahora. Sí, o sea, si hay una historia bárbara sobre la foto sí. que encontraron en el libro, nos la cuentan. Sí, cuenten historias bárbaras, es el lugar para contar historias bárbaras. Están mandando fotos de manteles, sí, chicos, sí, por sí. favor, esto es buenísimo. Justo cuando armábamos la consigna dijimos, ojalá nos manden fotitos de cómo marcan los libros, nos mandan fotitos de manteles, me vuelvo loca. Este es un mantel bárbaro, además a cuadrillé blanco y negro, que digo, por favor, invítame a comer en ese mantel. Con ese mantel invítame a comer a tu casa. Pero si encontraron una foto bárbara dentro de un libro, nos mandan una foto, sí, ya fue, sí, ya sí, fue todo. Sí, sí, de sus marquitas, de todo, del mejor señalador que tienen, no sé, cuéntanos algo. Y acá nos dicen, una alegría escucharles, detesto y deploro, perdón por el turbio énfasis, los señaladores de libros y sus equivalentes posibles, ni hablar del aberrante dar vuelta a la... Perdón, sí. Ni hablar del aberrante dar vuelta a la esquinita de la página. Les felicito por el programa, Diego de Almagro. che, adoro que se enojen. O sea, pónganse picantes. O sea, quiero que ahora alguien salte y diga, ¿qué dice Diego de Almagro? Mi señalador es el más lindo del barrio. O sea, necesito un poco algo de eso. Yo creo que Diego de Almagro nunca vio los señaladores que hace Leonora. Para mí que la próxima vez que Diego de Almagro visite los Coihues hay que llevarlo a Chen a ver los señaladores de Leonora. Me suena que es de los que se acuerdan el numerito de la página. Será. Acá nos dicen, ya amo las anécdotas de señalar. Yo señalo mucho con el doblez del libro. ¿Se llama doblez? No lo tienen todos, es un tema. Lo deformo un poco también. Ay, es hermoso deformar el libro. Deformemos los libros. No sé, yo creo que, no sé si Diego de Almagro está de acuerdo con vos en eso. ¿En deformar el libro? No sé. Yo creo que no sí. Sé. Bueno, vamos a ver. No paran de escribir, él escribiendo tres puntitos, está como bien, quiere. Me gusta. Y parece que estamos teniendo un nutridísimo público infantil. ¡Apa! Porque acá nos dicen, hola, somos Iru y Frida, por ejemplo. Ay, amo. Les mandamos besitos a Iru y a Frida. Las queremos, Iru y Frida. Hola, ¿qué tal? Y acá nos manda un audio nuestra familia favorita del mundo mundial, que me suena que capaz que también es parte de nuestro público infantil. Me suena que sí, subamos el volumen ese audio, por favor. ¿Querés que lo escuchemos? Quiero que lo escuchemos. Ay, perdón, está pasando cositas malas. Espera, esto lo tengo que solucionar. Cositas malas. Cositas malas. No está puesto. Bueno. Bueno, estamos complicadísimos. Estamos con problemas, creo que andás a ver dónde está el cable. Bueno, mientras ustedes me solucionan ese problemita, sí, yo les voy contando que a Iru y a Frida les encanta el programa. Y se está picando con Diego de Almagro de una manera. Ya están bardeando a Diego de Almagro por acá. ¿Qué problema tiene Diego de Almagro? Dar vuelta a la hoja es lo más. Y destruir el libro es lo más porque se hizo cuerpo. Ah, bueno, me gusta. ¿Ves que se está picando? ¿Te das cuenta? ¿Cómo te gusta que se pique, no? Me encanta que la gente se pelee acá. Ah. Bueno, a ver si ahora sí funciona esta situación del audio. Hola, Radio Camilo, hola, Fabi. Estoy escuchando el programa. Yo los libros los marco a veces con un papelito cualquiera dibujado y a veces me hago señaladores. Bueno, eso, chao, muy bueno el programa, beso grande. Estoy queriendo un señalador de Juli. Sí. Yo también. Lo necesito. Banco mucho eso de hacer señaladores. A veces tenés como una factura o un papel que no sabés dónde meter, pero no querés tirarlo y libro. Re, sí, dibujito. Le llevo un ticket a Juli y que me haga un dibujito y es mi nuevo señalador. Para mí que ese es un emprendimiento bárbaro. Yo que la familia de Julia escucho esta idea maravillosa que estamos teniendo. Sí. Le llevamos ticket, nos hacen señaladores. Me gusta. Ticket con onda se llama. Me gusta. ¿Tenemos más mensajes? Pero la pica con Diego de Almagro está tremenda. Acá apareció para dar su respuesta. Muy bien, a ¿te ver? Gustaría escucharla? Me gustaría. No es, aclaro, el objeto señalador lo que deploro. Los hay incluso muy bellos, sino la función que se pretende que cumplan. Les adoro. Ah, por lo menos nos tira su amorcito después. Sí, por lo menos. Después de picarla, amor. Bueno, me parece bien. Banco. Banco a la gente que con contundencia sostiene su posición. Acá le mandan besitos a Julia, dice aguante Julia. Y nos cuentan que hay un meme. Hay un meme circulando de un chico que se enoja porque ve un ticket como señalador. Sí, creo que es bastante gracioso. Lo pueden buscar, no sé cómo se buscan esas cosas, pero es como que pasan muchos señaladores. Se dice como cualquier persona en cualquier país del mundo eligiendo señaladores, son señaladores hermosos. Y un argentino eligiendo un señalador y es como que ve un ticket de una compra y se le ilumina la cara y bueno. Elige el ticket. ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo es? No sabía que era algo argentino eso. rarísimo. Ahora sí. Ahora sí. A partir de según ahora. Según el meme. Según el meme. Bien. Bueno, estamos en esa. Y acá ya nos están mandando fotitos, una foto bárbara de un libro y dice: hace poco recuperé mi libro favorito de la infancia. Había creado este complejo sistema. En cada hoja dibujé un círculo. Y si estaba pintado por dentro, significaba que había leído esa página. ¡No! ¡Hermoso! ¡Wow! Te amo. O sea... Sí, sos mi ídole. No, no, no. O sea, ¿qué es eso? Destruida estoy. ¿Qué? ¿Es flashero? Me quedé sin palabras. Sí, sí, estamos sin palabras acá. Bueno, ¿qué decirles? ¿No te das cuenta que una se entera de cosas increíbles haciendo preguntas... banales? Y Diego de Almagro aclara que no le molesta escribirlos en los escribirlos en las márgenes o subrayar el cuerpo del texto. Solo deplora a los señaladores. Deplora. Adoro que deplore. O sea, eso me gusta. Me gusta el verbo. Qué fiesta. Bien, bien, me gusta. Me bueno, gusta. Ustedes nos pueden seguir contando al 2944-784040 cómo marcan los libros, qué cosas random se han encontrado adentro de libros, si Diego de Almagro está recontra equivocado, ¿qué si, más? Si deploran los señaladores, si se quieren juntar a quemar señaladores y hacer como una gran fogata. ¿No? Fogata. No sé si va a prender muy grande. No va a prender muy grande, ¿no? Pero está bien. Bueno, podemos meten hacer... fotitos de ex y cosas así. Bárbaro. Seguimos haciendo rituales. Hay un ritual que es de escuchar cosas que van en la oscuridad, otro ritual que es de quemar cositas de ex. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me parece espectacular. ¿Qué en fin. Que te diga? Bueno, estamos muy bien. Estamos en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Estamos con Ever Román. Que nos está acompañando y hoy, no dijimos, vamos a leer y a charlar vida y obra de Luis Gluck, una poeta que tenemos en la Biblia de los Coihues gracias a una antología, una selección y traducción de María Negroni, que se llama Una especie de fe, publicado por la editorial Bajo la Luna, que son 10 poetas norteamericanas del siglo XX, seleccionadas y traducidas por María Negroni. Así que, estamos en esa. Estamos con Luis Gluck. Bueno, ya saben, nos dejan mensajitos al 2944-784040 y en un ratito estamos de vuelta con Luis Gluck. No se vayan de ahí, vamos a escuchar la primera canción que eligió Joaco Conte, ¿verdad? Sí, que es Pensando de Sig Raga. Hoy estando pensando cuánto te quiero, me puse triste. Qué locura del ser, como el aire atrapando un perfume, se va nuestra vida. Llevando conmigo unas horquillas que añoran tus pasos, pensamientos con forma de hojas que viajan dormidas a hablarle al espacio. Amaneció. Memoria. Nací prudente bajo el signo de Tauro. Crecí en una isla próspera en la segunda mitad del siglo XX. La sombra del holocausto apenas nos rozó. Tuve una filosofía del amor, una filosofía de la religión, ambas basadas en mis primeras experiencias de familia. Y si cuando escribí solo usé unas pocas palabras, fue porque el tiempo siempre me pareció corto, como si pudiera arrancármelo en cualquier momento. Y mi historia, de todos modos, no era única, aunque, como todo el mundo, tenía una historia, un punto de vista. Unas pocas palabras fueron todo lo que necesité. Nutrir, sostener, atacar. Empezamos tranqui con Luis Gluco, ¿qué? Nutrir, sostener, atacar, ok. Bueno, esas fueron las palabras que necesito. Este poema Memoria de Luis Gluck es de su libro Las Siete Edades, de una traducción de Mirta Rosenberg, una gran poeta. Luis Gluck nació el 22 de abril en 1943 en Nueva York. Ahora vive en Massachusetts y es docente. Luis Gluck ganó muchos premios, entre ellos el Pulitzer por su libro El Iris Salvaje. Y en el 2020, quizás la conocen por eso, quizás no, ganó el Premio Nobel de Literatura. Publicó más de 12 libros de poesía y prosa que vamos a estar comentando en este programa, ¿verdad? No los 12, ¿no? No, sería un montón, realmente. Sería un montón, sí, para nada. No, de hecho vamos a estar hablando, elegimos muchos poemas bastante variados para que podamos conocer bastante la obra de Luis, pero recuerden que en la Biblioteca Popular Karilafken consiguen Una especie de fe, que es la traducción de María Negroni, donde es muy lindo porque hace una selección de sus poemas, y además tiene una semblanza, ¿no? Y la acompañan otras 9 poetas norteamericanas del siglo XX, lo cual es una joya para conocer. Y realmente es una joya leer a María Negroni haciendo estas semblanzas de las 10 poetas norteamericanas que selecciona, que antologa, ¿no? Como que vale mucho la pena ir a buscar ese libro, diría, especialmente por las semblanzas. Sí, totalmente, totalmente. Y ya que les estamos diciendo que vayan a buscar libros a la biblioteca, podemos aprovechar para contarles, recordarles los horarios de atención, que son los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4, los jueves de 10 a 12 y de 2 a 4. Ahí pueden ir y encontrar la antología de María Negroni, Una especie de fe, el libro que después Eleonora seguro nos va a compartir y un montón de cosas más. Exactamente. Vamos a conocer un poquito más de la vida de Luis para entrar un poquito y después vamos a seguir leyéndola. Como siempre, ya saben, le pedimos a amigues, a poetas que nos lean poemitas de ella, así que la vamos a seguir escuchando. Pero podemos contar cosas como que empezó a escribir desde muy chica en su adolescencia, antes de caer en una larga batalla contra la anorexia, de la que salió después de terapia y etcétera. Pero hay un libro espectacular que se llama Figura Descendente, donde, por ejemplo, tiene un poema que se llama Dedicación al Hambre, donde ella dice: comienza tranquilamente en ciertas niñas el miedo a la muerte tomando como forma dedicación al hambre, porque el cuerpo de una mujer es una tumba, aceptará cualquier cosa. Me encanta ese fragmento. Uf, tremendo. Fuertísimo. Además, Luis, de hecho ella lo dice muy hermosamente o tremendamente, dice que es como la segunda hija, pero la primera en sobrevivir, porque bueno, tuvo una hermana, pero que falleció al nacer. Entonces ella dice: yo escribo sobre la muerte desde que sé escribir. Literalmente, cuando tenía 10 años, escribía sobre la muerte. Y era una chica muy alegre. Envejecer es más complicado, dice. No es simplemente el hecho de que una se acerca más a la muerte. Es que las facilidades con las que contaba, la gracia física, la fuerza y la agilidad mental, esas cosas están comprometidas o amenazadas. Ha sido muy interesante pensar y escribir sobre esto. No, y además escribe, siempre está ubicada como en este lugar de la segunda hija, pero la primera viva, sí, ¿no? Como que de alguna manera en sus poemas vemos que ella está ubicada, ella está escribiendo desde ahí, no es una pavada. Sí. Podría no ser y es, ¿no? Como podría ser que esa hermana hubiese quedado en otro lugar y está ahí presente todo el tiempo. Sí, totalmente. Le dedica varios poemas. En uno dice: mi hermana pasó toda una vida en la tierra. Nació, murió. Mientras tanto, ni una mirada despierta, ni una frase. Luis es como muy directa, como que te la da. O sea, es como, de hecho, bueno, a mí me gusta mucho esto, que ella tiene un montón de libros publicados, escritos, y va variando un montón sus formas, ¿no? Su estilo. Como que ella es bastante arriesgada, es como una aventurera, y ella misma lo dice: yo escribo porque me gusta la aventura. Si un libro fue, por ejemplo, su primer libro, que es Primogénita, ahí son frases cortísimas, casi que no hay verbos, la sintaxis es rara, es como muy medida, muy justa. Y el libro siguiente quizás es una prosa y es tipo gigante. Bueno, de hecho, su último libro es en prosa. Va variando en cada libro y en cada libro es como que se renueva. Y eso es algo que ella también, lo cuenta una alumna, incita mucho a la hora de escribir. Te dice como: che, si ya sabes lo que estás haciendo, hace otra cosa. Sí, me parece hermoso eso, como la idea de correr riesgos, de no acomodarse en el lugar donde uno se siente cómodo, me parece súper interesante. Sí. Sí. No, dale. Dice: quiero ser llevada a un lugar del que no sé nada cuando escribo. Quiero ser extraña a un territorio. Y ha habido momentos en los que he pensado: ya escribiste ese poema. Es un poema muy bonito, pero ya lo escribiste. Me gusta eso, como se arriesga. Y esta alumna, porque le hacen una entrevista a una alumna de ella, y la alumna cuenta que, bueno, siempre le incitaba mucho a esa aventura con la escritura, y dice que ella le decía, Luis le decía a ella: si un poema no traspasa más allá de la conclusión obvia, si no articula un patrón de pensamiento o una imagen inesperada, tal vez incluso para una misma, para el poeta, ¿para qué escribirlo? Realmente sí. Me gusta. Eso es un montón, porque digo, eso, después de por ahí ganar premios, decir como, ah, ya encontré un lugar, ya sé que escribo así, me va bárbaro, dice, bueno, listo, vamos a dejar esto y hacer otra cosa. Es un arriesgo, un arriesgo. Un arriesgo. Es un arriesgo. Una palabra bárbara. ¿Qué decirte? A mí me parece como lo natural cuando escribís. O sea, si seguís haciendo lo mismo es porque realmente no te interesa la literatura, sino que te interesa más ese lugar que lograste, un tipo de fama, lo que le dicen un estilo. Sí. Una especie de entrada a un establishment o uh-huh. algo así. Pero uh-huh. no te interesa la literatura en sí. Porque la literatura es empezar después de cada libro de nuevo, como si no supieras nada. Debería al menos ser así. Sí, me gusta, pero así bueno, que no se ve bueno mucho. Tomarlo como la normalidad, lo que dice ella. Esto es escribir. Pero lo de acomodarse pasa un montón. Montón. También. Sí. Ya escribí mi libro, este estilo gustó, repito. No, y además me gusta que lo arriesgado además es como esto. Primero frases muy breves, después poemas larguísimos, como que algo de la búsqueda, como algo de me interesa la búsqueda del poema. O sea, ¿qué quiere nacer ahora? O sea, ¿qué me está contando ahora este libro? Eso me interesa. Porque además entre sus premios más importantes, que son el Pulitzer y el Nobel, pasaron muchos años. El Pulitzer uh-huh. lo ganó en el 93 y el Nobel en el 2020, digamos, se la siguió jugando y siguió siendo premiada, ¿no? Hay algo de eso que me parece súper interesante. Sí, totalmente, totalmente. ¿Y qué? Para que la gente entienda de qué hablamos, escuchamos otro poemita. Yo diría y seguimos que charlándola. Sí. Ever, que sí. ¿Nos querés leer un poema? El iris salvaje. Al final de mi sufrimiento había una puerta. Escúchame, eso que llamas muerte lo recuerdo. Sobre la cabeza, ruidos, ramas movedizas del pino. Después, nada. El tenue sol, trémulo sobre la superficie seca. Es atroz sobrevivir como conciencia enterrada bajo la tierra oscura. Después todo acabó. Eso que temes, ser un alma incapaz de hablar, interrumpida de golpe, sólida tierra inclinándose apenas. Y algo que parecían pájaros lanzándose sobre los setos. Tú que no recuerdas el pasaje desde el otro mundo, te digo algo que podía hablar otra vez. Lo que regresa del olvido regresa para encontrar su voz, una voz. Del centro de mi vida surgía una gran fuente, sombras de azul profundo sobre el azul del mar. Qué hermoso. Es del libro El iris salvaje, del sí, 92. Exactamente, que está... Ese es el del Pulitzer, ¿no? Que dijeron. Claro, exactamente. Que está dentro de una especie de fe. O sea, si van a buscar una especie de fe a la Biblia, se van a encontrar con esta traducción de María Negroni y este poemita del iris salvaje, que es un libro donde es como que hace hablar a las flores. Vieron que... me encanta este momento donde dice, es atroz sobrevivir como conciencia enterrada bajo la tierra oscura. Me encanta. Y hablan las flores, también está como de interlocutor Dios. Hay como un vínculo entre Dios, las flores y lo humano, ¿no? Como que... y de hecho es muy lindo porque ella cuenta que cuando publicó el libro, como habla mucho de flores, ella escribe bastante sobre flores, aparece el jardín, dice... Tuve consultas sobre la horticultura y yo les decía, no soy horticultora, o sea, soy poeta. Soy poeta. Escribo sobre flores. Eso me parece hermoso. Y esto, ¿no? Porque aparece mucho esta dualidad todo el tiempo, nacimiento, muerte, acá está muy claro, ¿no? Como lo que muere y lo que nace. Y esto del dolor, el primer verso es, al final de mi sufrimiento había una puerta, me parece maravilloso. Bueno, está muy... En varias entrevistas hablan mucho de la influencia del psicoanálisis. O sea, cuando hablan de, bueno, influencia, Emily Dickinson, no sé, Robert Lowell, etcétera, nombran al psicoanálisis también, como influencia al psicoanálisis. Tranqui. Re. Tranqui. Sí, sí, sí, sí. Y nos gusta mucho esta traducción de María Negroni. Siempre que traemos como el tema de lo difícil de traducir y lo difícil de elegir une traductore, en este caso la... La versión de María Negroni, que es la que leyó Ever, nos gusta mucho, así que está bueno si quieren ir a buscar el libro a la Biblia. Re. Y hoy elegimos de un montón de traductores distintos, me gusta eso también, como para que vayan a ver y elijan quién les gusta más. De todos los poemitas que vamos a leer, creo que de casi todos, son todas traducciones de distintas personas, de sus distintos libros. Algo que me gusta mucho de Luis Gluck es que, bueno, vieron, nosotros hemos visto a Sharon Olds en uno de los programas, no sé si la recuerdan, la tienen que recordar porque es bárbara. La verdad que si no la recuerdan, vayan a las historias destacadas de @lola.halfon y lo buscan. Exactamente. Bueno, las comparan mucho porque, bueno, son contemporáneas. Están vivas. Mismas influencias, las dos docentes, etcétera. Un poco a Luis la nombran más como una poeta, como dicen en varios lugares, como más sofisticada, como más intelectual, y a Sharon como más vital. Sharon tiene esto de decir, a mí si un poema me emociona, quiere decir que ese poema está vivo, ¿no? Por ahí Luis, no sé si diría eso, por ahí sí lo diría. No, pero a la vez tiene algo como de también de la sencillez, de la intimidad, habla sí. Mucho de lo particular, como que de alguna manera usa la experiencia particular para hablarnos de lo universal, de lo humano, como que para Exacto. Mí esa grieta Sharon-Luis sí. Es innecesaria. Me gusta que lo nombran más como que son un complemento y son como su espejo invertido, decían en algunos lugares. Pero una particularidad de nuestra querida Luis es que gran parte de su obra se basa en la mitología clásica y como que entreteje los arquetipos míticos con sus propias experiencias, o sea, con sucesos más íntimos, con sus separaciones, con sus amores, con su madre. Ella dice, todo el que escribe saca sustento y combustible de los primeros recuerdos y de las cosas que le tocaron, le cambiaron o le emocionaron en su infancia. Mis visionarios padres me leían mitos griegos. Las figuras de los dioses y los héroes eran más vívidas para mí que los otros niños de la cuadra. Pobrecita. Me mata. Me da un poco de cosa. Me mata. Ella cuenta mucho que le costaba mucho la vida. O sea, que se encerraba o a comer o a mirar tele o a leer porque le costaba mucho como la vida más social esto. Como les niñes del barrio. Me mata. Sí, me mata. Pero bueno, alta escritora. ¿Qué decirte? Bueno, pero ¿a qué costo? No, ¿a qué costo? Pero ha escrito muchos libros, basándose en mitos griegos. Entonces, por ejemplo, en Praderas, que es un libro bárbaro, lo que hace es como que mecha medio la hostilidad de su matrimonio que se estaba rompiendo con las palabras de Odiseo y Penélope en voz de Telémaco, de su hijo. Esto me mata. Y lo que más me mata de este entrecruce, esto me destruye directamente, es que, bueno, ella escribe Praderas, un poco contando esta historia, medio su desamor o este matrimonio que se rompe. ¿Es sobre su primer marido? Digamos, no sé. Porque a mí me interesa, más que Praderas, me interesa siempre muchísimo que Primogénita, que es su primer libro, que es del 68, tiene que ver con su matrimonio muy precoz, se casa muy joven, y a partir de este malestar doméstico particular, habla de la situación de las amas de casa en la posguerra, digamos. Sí. A mí eso siempre me parece interesantísimo, y bueno, Pradera ya tiene más que ver con la ruptura. Exacto, que no sé, porque tuvo dos matrimonios, ¿o qué? No lo tengo tan claro. Casi segura que sí. De hecho, para este dato me encanta, es muy random, no tiene ningún sentido, pero yo lo cuento. Sí, se casó dos veces, se divorció y con el segundo fundó una escuela de cocina. Me encanta, este dato random me encanta. Otro dato random que me encanta es que su mamá vivió 101 años. Ay, a mí me encanta ese también. Me vuelvo loca. Porque además ella se crió como en un entorno súper matriarcal. Y que encima que te crías en un entorno súper matriarcal, la matriarca vive 101 años, me parece muchísimo. Sí, listo. Pará, yo iba a contar esto espectacular. Ella estaba escribiendo Praderas, estaban tipo bárbaro con estos dos, o sea, con Odiseo y Penélope, narrando como la historia de su matrimonio. Y en un día un amigo le dice, che, te falta Telémaco. ¿Y Telémaco dónde está? Y fue tipo, ah, ok. Y terminó siendo la figura principal del libro. Al final es como la voz que narra casi todos los poemas. Y ella dice, amo a este niño, salvó mi libro. Y cuenta que los poemas de su voz le salieron al toque, tipo en ascensores, en el bondi. Y dice esto que a mí me vuelve loca. Una vez que tuve el sonido de su voz, es decir, el sonido de su mente, supe cómo terminar mi libro. Es el clásico, uno no sabe lo que va a escribir hasta que escribe, de Marguerite Duras. Exactamente, pero además como me encanta la idea de haber tenido el sonido de su mente. Necesito tener el sonido de la mente de algo. De algo para empezar, pero de lo que estás escribiendo. Como viste cuando encontrás tipo, ah, es este, el sonido de su mente. No dijo su voz. El sonido de su mente me destruye. Es bárbaro. Sí, a mí me parece alucinante que usualmente, o sea, se ve mucha la poesía como que sale de los poetas, así, tipo, lo que sienten y eso. Y ella lo lleva a un terreno ficcional. Totalmente. Crear un personaje, escuchar a un personaje y a partir de ahí. Bueno, en relación eso, a eso, porque es como que para mí es lindo el cruce, que es como su intimidad y a la vez como el cruce con lo mitológico. Y en una a ella le preguntan como, che, ¿vos te considerás como del mood o del club tipo Sylvia Plath, como algo del confesionalismo? Y hay algo de confesionalismo, pero ella dice, una siempre se basa en su propia experiencia porque es el material de su vida, empezando por la infancia, pero yo busco la experiencia arquetípica. Sí. Y supongo que mis alegrías y mis luchas no son únicas, parecen únicas cuando una las experimenta, pero no me interesa hacer que el foco de atención se pose en mí y en mi vida particular, sino en las luchas y alegrías de las personas que nacen y luego son obligadas a irse. Eso es clave. Es bárbaro. Es clave. O sea, es lo que acabas de decir para mí es la clave. Como sí, que de alguna manera ella habla de ella, de sus padres, de su anorexia, de su matrimonio, pero es un instrumento para hablar de la experiencia humana, de lo arquetípico. Total, total. Y de este modo es como que reescribe la mitología. Me parece maravilloso. Estás entusiasmadísima. Estoy entusiasmadísima. Vamos a escuchar el próximo poema, ¿o qué? Yo te iba a leer un mensajito primero. Ay, léeme un mensajito. No es de amor, es una pregunta. Tengo miedo. Pero yo creo que estás a la altura. Uf. De lo que te están pidiendo acá. ¿Qué cocinaba Luis Gluck en su escuela de cocina? No lo sé. No, dice, maravilloso lo que relatan de Luis Gluck. ¿Pueden leer algo de lo que dice la Negroni sobre ella? ¡Obvio! ¿Estás a la altura, obvio, o no? ¡Obvio! ¡Qué placer, qué placer! Hay algo que me gusta mucho, mucho, mucho. Lo estoy buscando, porque cuando el público pide cosas... Ah, el público, era el oyentismo. A mí me gusta que en un momento cuenta que ella es... la nombran o han dicho que pertenece a la generación de mujeres poetas como llamadas poetas líricas, ¿no? Y habla un poco de estas poetas, pero dice, Gluck es singular. Sus poemas eligen un equilibrio extraño, esto que decíamos, entre la confesión y lo intelectual. Y dice, en este primer libro que antes contaba Cami en Primogénita, es alrededor de la niñez, la vida familiar, el amor y la maternidad, pero la reflexión y cierto apego formal desarticulan lo biográfico, lo desarman como si quisieran evitar el desamparo engañoso del yo. Eso me mata. Es muy bueno. Es un poco lo que venimos hablando. Es un poco lo que venimos hablando. Me mata, sí, que lo haga desde Primogénita, ¿no? Como desde su primer libro ya estamos en esa. Y después sigue corriendo riesgos y probando cosas nuevas, pero esa es de alguna manera su marca. Sí, totalmente. Y después un poco las compara con estas otras poetas norteamericanas. Y dice, por sedimentación, sin duda, la estética del grupo, o sea, de las poetas líricas, denota un ahogo menos tenso que el de Plath o Sexton y también una rabia menos incisiva, un desacato menos efusivo que el de Rich, de Adrienne Rich. Que a esas tres, a Silvia, a Anne y a Adrienne, no las hemos leído acá en la radio, pero creo que prontamente lo haremos. Porque y yo creo que sí. Le vamos a sacar todo el juguito que tiene a una especie de fe. Sí. A ver si lo vienen a buscar a la Biblia. Estoy muy de acuerdo. Vamos en esa. Bueno, ¿crees que vayamos a escuchar algún audio? ¿Quién nos va a leer este primer audio? Este primer audio se lo pedimos a una poeta que adoramos y que sabemos que le gusta mucho Luis Gluck. Ella es Graciela Cross. Mañana lluviosa. No amás el mundo. Si amaras el mundo, habría imágenes en tus poemas. John ama el mundo. Tiene un lema: no juzgues si no quieres ser juzgado. No discutas este punto con la teoría de que no es posible amar lo que uno renuncia a comprender. Renunciar al discurso no significa suprimir la percepción. Fíjate en John, fuera en el mundo, corriendo, incluso en un día miserable como hoy. Que elijas no mojarte se parece a la patética preferencia del gato por cazar aves muertas. Completamente consistente con tus dóciles temas espirituales, el otoño, la pérdida, la oscuridad, etc. Todos podemos escribir sobre el sufrimiento con los ojos cerrados. Deberías mostrarle a la gente algo más de ti misma, mostrarles tu clandestina pasión por la carne roja. Nana, esa lectura de Graciela, por Dios. Qué placer escucharte. Ay, Dios mío, Dios mío. Y este poema no tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando. O sea, empieza diciendo, no amas el mundo. Si amaras el mundo, habría imágenes en tus poemas. Quiero decirle a alguien eso. O me lo digo a mí misma, tipo, ay, no, yo creo que imágenes en mis poemas. Qué es miedo. Un bárbaro insulto. Sí, es bárbaro. No amas el mundo. No amas el mundo, viejo. Y después termina diciendo, todos podemos escribir sobre el sufrimiento con los ojos cerrados. Deberías mostrarle a la gente algo más de ti misma. Me mata, tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, de hecho, este es del libro Praderas. Es la traducción de Andrés Catalán. No, solo iba a decir que la clandestina pasión por la carne roja me representa, me encanta, me vuelve loca. Me encanta. Sí, porque es algo como entre lo indebido y lo banal. Sí, sí. No, es bárbaro. Igual debo confesar que tipo me perdí en la voz de Graciela, no me importó más nada que bailar con su voz. Sí, sí, sí. Qué suerte que tenemos estos audios para nosotras. Perdón, oyentismo, pero tipo me los voy a poner en loop en mi casa. Qué bueno que tenemos a Graciela en esta vida. Sí, sí. Qué bueno que tenemos a Graciela en esta vida. Bueno, qué poemón. Algo que no dijimos es que no solo está Praderas, que es un libro magnífico, hay otros en los que ella juega con los mitos, y ella durante años ha estado escribiendo sobre Perséfone, años, se pasó como 50 años escribiendo sobre ella, en su vínculo con Demeter, con su madre, porque bueno, ella tenía tenía un vínculo muy asfixiante con su madre, entonces en un libro es como que reúne también como que sus experiencias como hija con esta madre muy exigente. Sí. A través del mito pasan a ser arquetípicas para hablar de la experiencia humana. Es maravilloso lo que hace. Es maravilloso, señora. ¿Qué está haciendo? No, es bárbaro, la verdad. La adoro. Tengo ganas de ir a escuchar otro poema. Estamos en una. Sí, ¿qué te parece? Sí, ¿quién nos va a leer el próximo poema? El próximo poema que lo traduce Ezequiel Seidenberg, y es bastante distinto, también me gusta eso, es más cortito, y además las traducciones de Ezequiel Seidenberg son re argentinas, ¿no? Nos gusta como que eso en general, sí, como sí. Que la argentiniza Ezequiel. Sí, sí, como que está bien ver qué onda. Y este poema nos lo lee nuestra amiga Luli Bringas, así que vamos a escucharlo. El espejo. Viéndote en el espejo me pregunto, ¿cómo será ser tan hermoso? ¿Y por qué en vez de quererte, te cortás afeitándote como un ciego? Creo que dejás que te mire para poder encarnizarte con vos mismo, aún más, urgido de mostrarme cómo te lijás la piel con saña y sin dudar, hasta que yo te vea como sos, un hombre ensangrentado, no el reflejo de mi deseo. Hay mucha sangre también en los poemas de Luis, ¿no? Venimos con la carne roja, el hombre ensangrentado, en Primogénita también. Hay un montón de fragmentos que aparecen muchísimo. Es verdad. Y eso me recuerda algo que ella dice, que es, si el sufrimiento es tan duro, ¿por qué iba a ser fácil su expresión? Te voy a mostrar la sangre, Negri. ¿Qué quiere que te diga? Qué poemón que nos leyó Luli Bringas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Estoy muy de acuerdo. Además es muy griego también, las vísceras, la sangre, descuartizamientos, es como muy parte de la cultura griega, solo que no se menciona más como en lo intelectual, pero es verdad. Se olvida. Es verdad. No sé, la Ilíada, la Odisea. Sí, ponerle. Sí, es totalmente, cierto. Totalmente. ¿Qué decir? ¿Qué decir, Negri? ¿Querés que te diga lo hermoso que dice Luis Gluck? Quiero. Eso que me gusta tanto que ella dice, ¿le vas a contar a todos eso que me encanta? Sí, exactamente. Luis Gluck dice, para mí es tan obvio que escribir poesía es lo más milagroso que se puede hacer, que tengo que recordarme a mí misma que no todo el mundo quiere ser poeta. ¡Same! O sea, sí. ¿No les pasa? A mí me pasa. Sí, es bárbaro, sí, sí, sí. Yo como que digo, ay, como que claro, todos quieren hacer esto, pero de golpe no, no era, capaz que no. Es como esos memes tipo, te mentí, no tengo Netflix, te mentí, te quería leerte unos poemitas. Cuando estás con un amigo y le decís, te muestro una poeta increíble, y el otro tipo, bueno, dale, mostrame. Como... esas somos, sí. Pero me mata que Luis Gluck ganó un Pulitzer, ganó el Nobel y sigue sintiendo eso. Sí. Sigue sintiendo que todo el mundo quiere ser poeta. Es sí. Bárbaro. Sí, sí, sí. Cuéntenos, ¿ustedes quieren ser poetas? Eso es una consigna bárbara. ¿Por qué no pusimos esa consigna? Bueno, la ponemos ahora. Así como de Querusa. Cuenten si quieren ser poetas. Es rarísimo, ¿no? Tipo, sí, quiero ser poeta. Como, ¿qué será? Yo quiero ser poeta, no sé. Yo también. Nos pueden contar si quieren ser poetas al 2944-784040. También nos pueden contar cómo marcan sus libros, sus lecturas, ¿o qué? Nos están contando esas cositas. ¿Querés okay. que te cuente sí, un poquito lo que nos dicen? Claramente quiero. Acá nos mandaron un meme espectacular, o sea, realmente sufro porque ustedes no puedan ver este meme que nos mandó Tai, que es la foto de los simuladores y abajo dice los señaladores. Es espectacular, o sea, yo lo expliqué y quedó rarísimo, o sea, no es gracioso, pero cuando lo ven, de golpe abren el teléfono y aparece, me dio mucha risa. Me encanta, me encanta. Además, mándennos memes, nos interesa bastante que nos manden memes. Sí, sí. Acá nos cuentan, soy de las que doblan las hojas para marcar por dónde voy y cuando una parte del libro me gusta mucho. Esa es Lola también. Por eso los libros doblados son los que más disfruto. Jamás usaría un señalador porque es demasiado recto. Por ende, nada disfrutable, nos dice Marga del 13. Muy bien, demasiado recto, mirá. ¿Sabes qué? Cuando alguien te parezca muy cuadradito, le decís, ¿sabes qué? Me haces acordar a los señaladores. Sos un señalador, boludo, demasiado recto. Eso, eso. Va a ser mi nuevo insulto. Es hermoso, es bárbaro, muy inocente mi nuevo bárbaro, insulto. Bárbaro, Negri. Sos un señalador. Es rarísimo, amiga. Yo creo que mejor decirle lo otro. ¿Cómo era el otro? Si amaras el mundo. Ah, dale. Escribiría no amas el mundo. Si amaras el mundo, habría imágenes en tus poemas. Por ahí ni es poeta, no escribe la persona. Pero cuando vos... me cruce a alguien que me cae muy mal, le voy a decir, no amas el mundo. Si amaras el mundo, habría imágenes en tus poemas. Y bueno, que la tome como quiera. Eso es porque estás convencida de que todos quieren ser poetas. Sí, exacto. Sí. Acá Eleonora nos dice, en casa de herrero, cuchillo de palo, marco los libros con cualquier cosa, dibujos de hijes, tickets, pero también con los anteojos si la interrupción de la lectura es de un momento, o un peine, o cualquier objeto que tenga en la mano. Peine me encanta. Peine es bárbaro, esa no la había escuchado nunca. Pero doblar la esquina de la hoja, jamás. Está bien. Che, ¿qué onda? Y bueno, vieji. Pero si de golpe tenés un libro de la Biblia, ¿le doblás la hoja? Le doblás la hoja, esa cara me lo dijo todo, le doblás la hoja a los libros de la Biblia. No, pará, si hay algo que me pasa y tengo un gran problema, o sea, resaco libros de la Biblia porque la amo, pero me cuesta tanto no marcarlos, es como que tengo que alejar todos los lápices de mi casa, ¿vieron? Cuando tipo no podés comer algo o tomar alcohol, entonces te escondes el vino, que era alcohólica de repente, no, pero ¿vieron? Tipo cuando tenés que esconder... Me tenté. ¿Vieron cuando tenés que esconder algo porque, tipo, no podés? Bueno, me tengo que esconder el lápiz porque muero por anotarlo. No, no marco, no los marco, no los marco, no los marco. No piensen que los marco. Si ustedes encuentran unas marquitas en los libros de la Biblia, medio que ya saben no, quién no fue. No, no fui yo. Jamás lo haría, jamás lo haría. Si quieren venir a ver si Lola Halfon marcó los libros de la Biblia, se acercan en los horarios de atención, que son los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4, los jueves de 10 a 12 y de 2 a 4 y después nos cuentan. Acá nos dicen, acá escuchándolas desde Viedma, muy lindo el programa, primera vez que les escucho. Yo uso los palitos de helado para separar los libros. ¡Ay, amo! Me parece un montón. ¿Están pegajositos? Ah, están pegajositos. Capaz. Creo que sí, porque si no, ¿para qué? Me parece muchísimo. ¿Vieron? A veces les pasa que encuentran miguitas en los libros, a mí sí. Miguitas. Las miguitas sirven para marcar también. O sea, nunca lo, me pasa de golpe tipo en Harry Potter, así como libros que se han leído en el trayecto de muchos años, de golpe hay migas tipo de budín y yo trato de recordar qué budín habré comido. Güey, increíble. Ahora que decís eso, ¿yo saben lo que he encontrado? Es ligrete, marcar el camino. Marcar el camino. Me gusta. Yo he encontrado sangre. Pero esperen. Esperen. Me acordé de esto. ¿No han encontrado libros y tipo un bichito medio muertito? ¿Qué les pasó? Sí, me pasó. Y hay un poquito de sangre. Yo tengo libros con sangre. Qué lindo. Amiga, deja. O sea, voy a seguir conversando con Ever. Vos tranqui. Pero ya que estamos hablando de Louis Gluck, tiene. Exactamente. Estoy en tema, chiquis. Estoy ahí. Es verdad, hay mucha sangre. Sí, estoy. Ay, acá. Se volvieron locos. No sí. paran de. ¿Con la sangre? No, con todo. No paran de mandarnos mensajes. A ver, cuéntanos. Acá celebran el meme de los señaladores. Nos dicen, por ahí soy muy teórica, pero ser poeta es tener cierta mirada, ¿o okay. no? Bueno, puede ser. No necesariamente. No hace falta ver. No hace falta tener mirada. Bueno. No sabemos. Puede ser. Digo desde lo que hay, porque cualquier persona escribe cualquier poema. ¿Sí? O cualquier cosa. Me interesa. Y acá dicen, ay, cómo me gustaría escribir poesía. Y es como dice Luis, es milagroso porque se trata de hacer con los restos. Akhmatova dice, el verso nace de la basura y la prosa no tiene un origen más honorable. Amo nuestros oyentes tan lectores. Ñoños, ibas a decir, decilo. Sí, decilo. Ñoños. Acá dicen, tengo trayectorias diversas con los libros, desde no dejar ninguna marca a poner flores, sí. subrayarlos con fibra y regla, marcar al costado de la frase, escribir al costado discutiendo con el autor. Me gusta, me encanta encontrar Buenísimo. Libros escritos al lado, tipo, no Peleando. Estoy de acuerdo. Te encantan las tonto. Grietas hasta dentro de los libros. Sí. A mí me pasó mucho de tener, por ejemplo, una foto o algo, un papel, y meter dentro de cualquier libro que nunca leí. Y meses después, ver el libro y decirme, ah, leí hasta acá. Y agarrar de la mitad y terminar el libro y no saber. Y no saber ni qué pasaba. De qué trata, y era mentira. Esto y seguir. Sí, nunca lo había leído. Nunca lo había leído. Nunca lo había marcado. Excelente. Nada. Es hermoso. Sí, me gusta. Empezar un libro por la mitad es... No, jamás lo haría. ¿Qué es ¿Por esto? Qué? ¿Por qué no? ¿Qué libro? Hay un personaje de Detectives Salvajes, Ulises Lima, sí. que decía, solo leo poesía. O sea, agarraba las novelas y leía cualquier página, un fragmento, un pedacito. Es como solo chico. Leer poesía solo dentro poesía. De una novela. No importaba qué libro, sea Bien. De ciencia, una novela. No, solo bueno, leía poesía. Puede ser. Me interesa. Es como este poema que es tu hit, el de... Este que leíste el otro día en la Biblia, en la presentación del libro de Jules, En defensa del anonimato, que dice que antes todo se escribía en verso. Es verdad. Los tratados agrícolas, todo eso. Es verdad. Podemos encontrar... Y marcaban los versos con un palo. Eso, la Grecia antigua no tenía división en las palabras escritas. No había puntuación, Ajá. ni separación, ni coma, ni punto. Entonces, el lector nunca leía el noble si no tenía un esclavo griego. Y golpeaba con un palo marcando el ritmo. O sea, decía una palabra y ¡pac! Le daba un golpe al suelo. Muy bueno. Así se medían los versos. Performática la cosa. Me encanta. Hermoso. Esto está en un libro de Irene Vallejo. Ajá. algo de un junco. El infinito en un junco, una historia de los libros. El infinito en un junco antigua. Es un libro, es un título bárbaro. Sí, es un libro hermoso. Bien, me interesa. Hablando de libros hermosos, Los detectives salvajes está en la biblia. Okay. Yo les recomiendo, pero creo que hace poquito se lo hice llevar a Lino Itkin. Tengo esa sensación, pero si hizo todo como corresponde y lo devolvió, pueden ir a buscar a los horarios de atención Los detectives salvajes. Ok. Tengo más cositas, ¿querés que te cuente? Contame cosas. Te están recomendando insultos. ¡Ay! ¡Amo a esta gente! ¿Me está recomendando insultos? Lola, el insulto puede ser no amas el mundo, pareces un señalador. Ah, me echar los dos, me interesa. No amas, es rarísimo. Sí, o sea, imagínate que un día te digo, che, no amas el mundo, señalador. Y es tipo, ¿qué? ¿Qué dices? Bárbaro. Si total el otro, cuando lo estás insultando, que no entiende. Es el tono. ¿Sabes lo que me gusta imaginarme? Ni manejo, pero me imagino manejando y que alguien hace una curva rarísima y me enojo y bajo la ventanilla y le digo, señalador. Y algo así, no amás el mundo. Amiga, ¿no? Pero no manejás. No, ya sé, pero me estoy imaginando cómo sería si manejara, ¿no? Sería bárbaro. ¿Puedo ir con voz de copilota toda la vida? Sí, y le gritamos señalador a la gente. Dale. Acá te están retando igual. Dicen no se que, va a ver a la gente. No, no, que doblar hojas ajenas no da. No, yo les juro que no lo hago. No, no lo hago. Ok. Ok, okay. Acá esta gente subversiva igual propone variantes de la consigna. Bien. ¿Te interesa? Sí, obvio. Subversiva siempre. ¿Cómo marcan los libros en la lectura? ¿Hacen anotaciones, subrayados, simbolitos? Ah, se fue. O sea, ok. Nos vamos a cómo marcan sus lecturas, las marcan, no las marcan. Ok, me gusta. Directo. Me directamente. Interesa. Yo subrayo, pongo signos de exclamación, le escribo cositas al lado. Escribir al lado. Corazones. Vos escribís, sí, es verdad. O en la parte final de los libros anoto cosas. Es verdad. Yo hago muchos corazones y exclamación. Sí. Exclamación, corazones, corcheas y ¿cómo se llama el otro? El símbolo que acabas de hacer con la mano es rarísimo. ¿Media luna o algo? Una media luna al lado le dibujo. Una facturita de Barcaza le dibujo al lado. Vayan a comprar facturitas a Barcaza, sí, se los recomienda. Por favor. Oli, por aquí Amir desde San Juan. Conocí una piba que me prestaba libros y era de los que siempre les doblaban la esquinita. Y yo por aquí, autista, me daba una CB cuando veía las páginas todas dobladitas. Pero a la vez me daba ternura porque siento que es algo íntimo y de reconocer a Leotre. Dejás esas huellitas de cuáles fueron tus favoritas. Sí. ¿Sabés que una vez vos me prestaste un libro muy doblado realmente? O sea, que no se entiende por qué marcaste todo, no hubieses marcado nada y listo. Y a Clara, a mi hija, la puso bastante nerviosa. Lo agarraba de la mesa y como que quería desdoblarte las hojitas. Y yo tipo, no hagas eso porque Lola se va a enojar. Pero ella tipo, ¿por qué le hizo esto? ¿Sabés que una vez en mi cara presté un libro, El viaje inútil, y Marti Quintana pensó que se me habían doblado las hojas? Entonces en mi cara, cuando yo se lo doy, empieza a desdoblarlas. Y le digo, Marti, ¿qué carajo es? O sea, y ahí se da cuenta que, bueno, estaba, o sea, era una marca. No era que se me había sin querer doblado el libro. O sea. Pero de golpe a algunas personas nos cuesta eso que, bueno, vos haces, ¿viste? ¿Qué decirte? Una vez vi algo maravilloso. En un trabajo, un yanqui que hacía documentales nos había contratado a mi jefa y a mí, que trabajábamos con indígenas en el Chaco, hacer un viaje con él, que iba a ser un documental sobre plantas y demás. Y estaba leyendo el tipo, el norteamericano, un libraco de esos bestsellers de 900, 1500 páginas, grandote. Y me acuerdo que llegó a un punto y dijo así, me cansé. Así, y agarró, partió el libro por la mitad y tiró en el tacho y se quedó con un libro de 200 páginas, algo así. Las partes finales que estaba leyendo. Y fue muy traumático. ¡Satánico! Sí, con el tiempo aprendí a valorarlo, pero en ese momento fue fuerte. No, qué miedo. Fuerte. Se me encogió el corazón. Ay, así, como, sí. Sí, sí, fuerte. Como una página de un libro de Lola. Así. Tremendo. Wow. Realmente tremendo. Wow. Estoy asustada. Acá te hablan de libros con sangre. Ok. Dicen que es por los mosquitos. Sí, los mosquitos, totalmente. Sí, bichitos. Es tu propia sangre, entonces. Te picaron a vos, se metieron en tu libro, vos cerraste el libro de golpe, tu propia sangre en el libro. Me encanta. La nariz te golpeó. Mucho más hermoso. Es mucho más hermoso. Ay, Dios santo. Acá te dicen que hermoso el libro de Vallejo, que muy interesante. Ah, sí, es muy hermoso. Has encontrado amigas entre los oyentes. Qué lindo, ya me gusta. Acá dicen que el problema de doblar la esquinita, y lo digo porque estoy en rehabilitación de ese vicio, es que cuando querés marcar de los dos lados te queda un acordeón rarísimo. Estoy de acuerdo. Marcás acá y marcás allá y es rarísimo. Es hermoso. Es rarísimo. De hecho, a veces marco arriba y abajo porque no se podía más. O sea, a mí a veces eso me da un poco de confusión. Ok. Es rarísimo, es amiga. Claro, bueno, ¿qué decirte? Te digo que ya quiero irme a escuchar más poemas de Luis Gluck. Yo también, vamos en esa, dale. Sí, el siguiente audio nos lo grabó nuestra amiguísima Juliana desde Rosario. Y es un poema mucho más largo, se llama Octubre. Pero vamos a leer un fragmento, vamos a escuchar un fragmento que nos va a leer Juliana, que es el fragmento 5. Este poema es en homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre. Octubre 5. Es cierto que falta belleza en el mundo. Es cierto también que no soy la indicada para restituirla. Tampoco hay candor, pero ahí puedo ser útil. Estoy trabajando aunque me calle. La insulsa miseria del mundo nos atenaza. Un callejón con hileras de árboles. Somos compañeros aquí, sin hablar, cada uno con sus pensamientos, tras los árboles, las puertas de hierro de las casas, las persianas cerradas, en cuartos de algún modo vacíos, abandonados. Como si fuera el deber del artista crear esperanza. ¿Pero a partir de qué? ¿De qué? La palabra misma es falsa, un instrumento que refuta la percepción. En el cruce, los adornos luminosos de las fiestas. Fui joven aquí, montaba en el metro con mi librito como para protegerme de este mismo mundo. No estás sola, decía el poema. En el túnel oscuro. Bueno, qué poemón. La verdad que sí, muchas gracias, Juliana, por esta lectura. Sí, es cierto que falta belleza en el mundo, sí. Pero ¿cómo termina? No estás sola, decía el poema en el túnel oscuro. Me encanta, es como puede ser como un mantra en el corazoncito. No estás sola, decía el poema en el túnel oscuro. Y además hay algo que dice Luis Gluck, que es que la belleza muere y eso es la fuente de la creación. Así que, bueno. Luis sabe. La verdad que sí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a escuchar algunos poemas más? Porque tenemos un montón de poemas. Sí, tenemos un montón de poemas y mucho programa por delante. Así que sí, nos vamos a escuchar otro poema del libro Praderas. Este audio nos lo grabó Mika y es un poemón que se llama Nostos, que Nostos, la nota de Le Traductore, que en este caso es una traducción de Sandra Toro, en griego es regreso al hogar, Nostos. Así que vamos a escuchar Nostos. Nostos. Había un manzano en el patio. Esto habrá sido hace 40 años. Detrás, solo praderas. Montones de crocus en el pasto mojado. Yo me paraba junto a esa ventana, fines de abril. Flores de primavera en el patio vecino. ¿Cuántas veces el árbol floreció de verdad para mi cumpleaños, el día exacto, no antes ni después? Sustitución de lo inmutable por lo que cambia, por lo que evoluciona. Sustitución de la imagen por la tierra implacable. ¿Qué es lo que sé de ese lugar? El papel de ese árbol confundido por décadas con un bonsai, las voces subiendo desde las canchas de tenis, los campos. Olor a pasto crecido, recién cortado. Lo que se espera de un poeta lírico. Miramos el mundo una sola vez, en la infancia. El resto es memoria. Esa es una de tus frases de cabecera, sí. Lola, ¿o no? ¿Sabes que cuando le dije a Juliana, che, Juli, nos lees un poema, nos encantaría que nos leas un poema, me dijo, ah, esta es la poeta que dice, miramos el mundo una sola vez en la infancia y el resto es memoria, tipo, sí, es esta. Se ve que lo nombras mucho. Sí, se ve que sí. Es maravilloso, me parece como atinadísimo, como un hallazgo, que miramos el mundo una sola vez en la infancia y el resto es memoria. A mí me angustia un poquito, ¿qué querés que te diga? ¿Vos no? Te angustia. Las cosas que nos angustian son distintas. Sí, sí. Sí. A mí a veces me fascina y a vos te angustia, eso pasa. Ya, y viceversa. Y viceversa. Sí, sí, somos así, está bueno. Bueno. La otredad. Es lindo, ¿no? Sí. Que una sea otra a veces. Y no un coso. Y no un cosote. Sí, le están mandando besitos a Juliana ahora que la nombrás. Ay. Villa Los Coihues besa a Juliana. Ay, me encanta Villa Los Coihues besa a Juliana. Podría ser un festival. Sí. La mandamos a traer a Juliana y hacemos el festival que se llama Villa Los Coihues besa a Juliana. Sí, yo estoy segura que muchos quieren. ¿Se va a chapar? Creo que se tiene que chapar. Bueno. Pero pueden chapar todo eso que entre, o sea, no solo a Juliana. Juliana tiene que querer, o sea, consentimiento ante todo, tipo nada de robarle besos. Y si más gente quiere chapar, que chape también. Que nos cuente Juliana qué le parece la idea. Sí, pero también puede ser un besito en el cachete, ojo. O un besito simbólico como sí, este. Sí, como un abrazo. Abraza a Juliana. Bueno, Villa Los Coihues abraza a Juliana, está bien. Bueno, igual no, esperemos su respuesta. Ah, no bueno, sé, por ahí dice, estoy yendo, dice. Yendo. De Rosario yendo. Sí, puede ser. La veo que pone escribiendo tres puntitos, así que pronto vamos a saber. Bien, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, qué lindo está este programa, me está encantando leer a Luis Gluck, cómo la queremos. Cuéntenos si les va gustando Luis Gluck, no nos han dicho mucho y yo creo que les está gustando, y solo que están ahí como medio tímides. Arre que no están nada tímides. Para ¿sabes? Nada, decimos ay, de nos cuentan de todo, sí. Como Juliana que dice que ama ese festival. Ok. No sé, qué decir. Lo vamos armando. Ya está, empezamos ahora. Empezamos ahora, como sí. Si nos faltaran festivales por organizar. Sí. Armamos uno nuevo. Exactamente, exactamente. Bueno, estamos llegando como al fin de este bloque. De este bloque, pero no nos vamos a ninguna parte, no nos vamos nada. Me la está agitando con la mano, o sea, ustedes no la ven, pero me dije como, de acá no nos vamos nada. Así está como, nos está pegando el vino, no sé. Estamos leyendo a Luis Gluck en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. La gente nos está mandando mensajitos y usted puede también mandarnos un mensaje al 2944-784040. Estamos con Eve Román charlando, comentando y más tarde le vamos a hacer una entrevista porque todavía no saben quién es. Me destruye eso. Capaz deberíamos presentar a la invitada de antes, pero a vos te fascina. No. Bueno, también podemos, tipo, abramos el... A que inventen. Ah, a que inventen me encanta, pero digo, tipo, vamos, asamblea. O sea, oyentes, díganos si les gusta esto del misterio o no les gusta. Eso me interesa. Cuéntenos si nos gusta el misterio o si querrían saber antes quién es la invitada. Pero es lindo. Pero, pará, ¿sabes? Se me ocurrió otra cosa bárbara. ¿Qué onda si nos mandan qué quieren que le preguntemos a Eve Román? Te encantó, wow. Te estoy viendo. Pero pará, y entonces se nos va el programa al choto. Perdón. Bueno, vamos seleccionando. Seleccionamos, es una convocatoria. Che, me interesa, me interesa, me interesa. Yo te veo la cara de que te sí. Interesa. ¿A vos te gusta, Ever? Sí, nos dice que sí. ¿Estás abierto a hacer nuestro conejilla de indias para esta nueva dinámica? Sí, por supuesto. Ay, me encanta. Bueno, vayan haciéndole preguntas a Ever Romana y vemos si se las hacemos o no, si son unas preguntas un poco... pasada de tono, por ahí no las hacemos. Yo no había pensado en eso, eso se te ocurrió a vos nada más. Bueno, acá dicen, me gusta el misterio. Bien. Me cabe el misterio. Bien, carajo. Acá dicen, el misterio da ansiedad. Eso no quería. Perdón. Es un poema, la gente ya está escribiendo poemas. Chicos, el misterio de ansiedad, pero alguien está tipo sufriendo porque no sabe quién es Eve Román. O sea, pueden ir a googlearlo tampoco. No sé. Bueno. Me encanta que lo que les da ansiedad en esta vida sea no saber quién es Eve Román, es que están viviendo una vida bárbara. Sí, están muy bien, chicos. O sea, están mejor que todos nosotros. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos cerrando, podemos cerrar con un poemita. Vamos a cerrar con un poemita que es un poemita bárbaro. En realidad son dos. Sí. ¿Vos querés leernos dos poemitas bárbaros? Yo quiero. Pero van quiero como que de la mano. Claro, quiero que sepan que son dos, pero sí, que son amiguites. Son amiguites, sí, por supuesto. Y después de que yo lea estos poemas, nos vamos a escuchar una de las maravillosas canciones que eligió nuestro DJ Joaco Conte y nos vemos muy prontito en el próximo bloque. La mariposa. Mira, una mariposa. ¿Pediste un deseo? Uno no pide deseos a las mariposas. Tú, hazlo. ¿Pediste uno? Sí, pues no cuenta. El deseo. ¿Te acuerdas de cuando pediste un deseo? Yo pido muchos deseos. Cuando te mentí sobre lo de la mariposa, siempre me pregunté qué pediste. ¿Qué crees que pedí yo? No sé, que volvería, que al final de alguna manera estaríamos juntos. Pedí lo que siempre pido. Pedí otro poema. Sitting by the side of the road with the lorries rolling by. Blue moon sinking from the weight of the load and the buildings scrape the sky. Cold wind ripping down the alley at dawn and the morning paper flies. Dead man lying by the side of the road with the daylight in his eyes. Don't let it bring you down. It's only castles burning. Find someone who's turning, and you will come around. Blind man running through the light of the night with an answer in his hand. Come on down to the river of sight and you can really understand. Red lights flashing through the window in the lane. Can you hear the sirens moan? White cane lying in a gutter in the lane. If you're walking home alone, don't let it bring you down. It's only castles burning. Find someone who's turning. Come around. Don't let it bring you down. It's only castles burning. Just find someone who's turning, and you will come around. Acá estamos de vuelta en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Estamos acá en un momento bárbaro, yo estoy surfeando la ola mientras mis amigues se ríen y toman vino. ¿Qué vamos Hola, ¿qué a tal? Decir? Estamos aquí, qué alegría, ¿les ha gustado Luis Gluck? Tienen Parece muchas preguntas sí. para Ever Román. Yo estoy viendo que llegaron varias preguntas para Ever Román. También muchos, qué hermoso Luis Gluck, así que estamos bárbaros. Qué bueno, me alegra mucho. Estamos en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, al que pueden mandar mensajitos. Al 2944-784040. Y como siempre, desbarrancamos, les pedimos mil consignas, les dijimos que nos manden fotos de las cosas que encuentran adentro de los libros, que nos digan cómo marcan los libros, que nos cuenten si les gustó Luis Gluck, que nos manden preguntas para Ever Román. Así que ustedes hagan lo que quieran. Mirá, los marcadores son ajos. Ajos. No amo. Nos acaba de mostrar Ever Román que las marcas en su libro son hojitas de ajo. Inesperado, ni que hubiese sabido cuál era la consigna del día de hoy. Sí, tipo, se vino exótico el chabón, o sea, alguien que supere eso. ¿Alguna vez marcaron con...? ¿Qué se dice? No se dice hojitas, es como las capas del ajo. Sí, cáscara del ajo. La cáscara, cáscara del ajo. Bueno. Con cosas orgánicas. ¿Marcan sus libros con cosas orgánicas, por ejemplo? Raro. Flores, dijeron. No sé. Flores, sí. Flores, bueno, claro. Pero tipo una cáscara de naranja, tipo no te la... Sangre, es orgánico también. Marcar con sangre, o sea, me lastimo un poquito y la marco. Es rarísimo, chiqui, lo que están diciendo. Bueno, perdón, mucho Luis Luke, mucho Luis Luke, nos hizo mal, Lever. Acá nos dicen que los papeles de golosina son re lindos, marca. Ah, me gusta, es tipo verdad. Bonobón. Es verdad. Me gusta. ¿Saben algo random? Nada que ver. A ver. Cuando yo era chiquita, tenía una compañera en el jardín que tenía un castillo hecho de papeles de caramelo. ¿Qué? Yo nunca más pude descifrar cómo es que ella hizo eso, pero es como, me quedó como un sueño. ¿Pero tipo de sus, papelitos de sus? Sí. Yo era adicta a enrollar los papelitos de los caramelos y tenerlos todos juntitos y desenrollarlos y enrollarlos. Eso lo haces, amiga. Perdón. Es ahora, no era antes. Amiga, tenés 15. Bueno, está bien, bárbaro. Tenemos, además de las preguntas para Ever, que van a tener que esperar, porque todavía tenemos el bloque de literatura infantil antes de la entrevista para Ever, tenemos algunos audios. ¿Te gustaría que los escuchemos? Sí, escuchemos alguna cosa antes de escuchar a nuestra querida Eleonora Boto. Tenemos dos audios de nuestra familia favorita del mundo mundial. A ver. Hola, ¿cómo andan? Che, a propósito de las cosas que aparecen en los libros, hace varios años en la Biblia Popular Carrie Lufkin hacíamos un turno de atención con Meli Flores y habíamos armado ella sobre todo una cajita donde metíamos los tesoritos que iban apareciendo en los libros, boletos, fotos, señaladores, boletas o tickets en australes, bueno, nada, era un lindo tesoro, pero bueno, en algún momento se extravió, me parece. Pero había estado buena la idea. Bueno, un abrazo, los seguimos escuchando. Hermoso. Es bárbaro. Sí. Me hubiera encantado que se peleen o algo y por eso no, la caja no estaba. Yo no quiero ser poeta, pero me gusta escribir y también me gusta escribir poesías. No. Aunque yo no quiera. Escribir, ser poeta me divierte mucho. Bueno, eso, chao. Juli, sos mi Dios. O sea, yo no quiero ser poeta, pero escribo, loco. ¿Escribo poesía? Me divierte. Me rompe. ¿Qué rota? Me rompe. Eso ya es revolucionario, que le divierta escribir poesía. Sí. No quiero ser poeta, pero me divierte. No, y además me encanta, yo no quiero ser poeta, pero escribo poesía. O sea, ¿qué? Me quiero morir. ¿Podemos hablar de cómo Juli tiene como unos modismos de su mamá? ¿Se dieron cuenta al escuchar los dos audios al hilo? Como que hablan muy parecido, me rompe eso también. Es la ternura. Sí. La semana pasada que hablábamos de la ternura. Sí. La ternura es como Elio y Juli hablan parecido. Las amo. Che, me encantó eso de que en la Biblia había una cajita de... Sí, lo recordé. ¿Te lo acordabas? Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Lo hacemos de vuelta? Lo hacemos de vuelta. ¿Qué dicen? ¿Bibliotecarias están ahí? Lo hacemos de vuelta. Sí, vamos en esa. Me encanta, me bueno, encanta. Ya que hemos escuchado a nuestra familia favorita del mundo mundial, vayámonos a la sección de Elio a escuchar la literatura infantil, porque si no, les niñes no se van a dormir. Yo no sé si ustedes sabían que les niñes coihuenses, hasta que no sale la sección de literatura infantil, no se pueden dormir. Somos el mal. Somos el mal. Estamos demoradísimes hoy. Sí, perdonen, niñes del mundo. Mamás y papás, o sea. Perdonen, vamos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué se les ocurre si les digo, por ejemplo, Penélope, Averno, Hades, Nostos? Exacto, mitología griega. Y ¿saben una cosa? Todos esos términos aparecen en la obra de Louise Gluck, que es una gran conocedora de la mitología griega, y en más de una ocasión le sirve como punto de partida para explorar cuestiones que le interesan y a partir de ahí escribir sus poesías. Por eso hoy quiero compartir una pequeña parte de un trabajo también enorme que hizo Graciela Montes, recopilando relatos de esa mitología y escribiéndolos en libros especialmente pensados para las infancias, ilustrados por Liliana Menéndez. Los griegos solían contar una bella historia que explicaba el porqué del invierno y, sobre todo, el porqué del gran estallido de vida de la primavera. Decían que todo había comenzado con un secuestro. Sucedió cuando Perséfone, la hija de Zeus y de Deméter, la diosa de la fertilidad y los cultivos, estaba jugando con sus amigas las ninfas a orillas de un lago en Sicilia. Habían juntado flores de violetas, ramas de azafrán, lirios y narcisos y los entretejían en guirnaldas. El intenso olor de las flores y el vaivén del agua en las que se sumergían cada tanto para refrescarse les despertaba la risa. En eso estaban, jugando y riendo, cuando de repente el bosque que había junto al lago tembló. Se abrió la tierra en dos y de adentro de la tierra brotó un carro de oro rojizo tirado por 10 vigorosos caballos negros. Las ninfas, aterradas, quisieron huir, pero eran tales los rugidos y temblores de la tierra desgarrada y tan tremenda la presencia de los caballos y del que, con un látigo de oro, los azuzaba desde el carro, que las pobres solo atinaron a reunirse en un dulce montón y a sollozar de miedo. Las guirnaldas cayeron al agua y se fueron flotando en las ondas del lago. Entonces sucedió, según se cuenta, algo más. Una picardía, si se quiere, pero que tuvo sus consecuencias. Cúpido, el hijo de Afrodita, el pequeño dios del amor que a todos los inmortales tenía locos con sus inesperados flechazos, andaba retozando por ahí cerca. Fue una casualidad, si se quiere, una de esas vueltas que tienen las historias. De inmediato, reconoció al conductor del carro. No era otro que Hades, el mismísimo dios de los infiernos. Como Cupido era un poco malcriado y se divertía muchísimo en demostrarles una y otra vez a sus parientes los dioses que, por inmortales y poderosos que fueran, siempre resultaban débiles frente al poder de sus pequeñas flechas, sonrió con picardía, hizo puntería y disparó. Eso sucedió justo cuando Hades, el conductor del carro, posaba sus ojos en Perséfone, la hija de Deméter. Entonces Hades se enamoró sin remedio. Fragmento de El rapto de Perséfone, relato de Graciela Montes. Bueno, me imagino que se quedaron con ganas de saber qué pasó con Hades y Perséfone. Pero no se preocupen, que encuentran el libro y muchos otros de la colección en la Biblioteca Popular Kari Lafken. Y para musicalizar esta noche de mitos, les dejo el tema Deméter, de un proyecto que se llama Destripando la Historia, que fue creado por Álvaro Pascual, conocido como Pascu, que es ilustrador y animador, y Rodrigo Septién, Rodri, que es el encargado de producir las canciones que suben con sus respectivos videos a diferentes plataformas de internet. Bueno, con ustedes, Deméter. Hola, veganos y comehierbas. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os traemos a la diosa de la agricultura, Deméter. Su papá se la comió, su hermanito la salvó. Lucha contra fieros titanes, a todos derrotó. Se reparten toda la tierra, pero con ella no. Diosa de la cosecha y el pan, Deméter. Perséfone. Pero Zeus la regaló. ¿Buscas esposa? Quédate a mi hija. ¿En serio? ¡Claro! Hades fue y la secuestró. Fue a buscarla por todas partes, pero no la encontró. Y a tu hermano se la llevaba, según lo consintió. Enfadada abandona su hogar. Y la tierra se empieza a secar. Se pone al servicio el famoso rey que la aceptó. Cuida de sus hijos. Aquí, Demeter regresa a mí. Si alguien la haga salir, no sé qué hacer sin ti. Suelta a mi pequeña, oh, déjala volver y se acabó. Hades la libera con una ligera condición. Ella cada invierno volverá a mi reino. Y su madre al fin se calmó. Le dejó su carro. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Buenas, acá estamos de vuelta en Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues. Acabamos de escuchar la sección de literatura infantil a cargo de nuestra amiga y bibliotecaria Eleonora Boto, que la verdad nos deja anonadades cada vez. Hoy, tipo, me destruyó. Hacer poco con Demeter. Tipo, estoy de fiesta acá. O sea, realmente hubiese dado mi reino porque vean a Lola Halfon poguear con Demeter. Demeter. O sea, ¿entienden el link que hizo tan bárbaro? Encontró una canción que dice Demeter. Listo. Y estuvo muy bien, o sea, realmente el trabajo de investigación que hace Leonora para linkear a Luis Gluck con los mitos griegos, con Demeter... El trabajo que hace es bárbaro. Estoy anonadada. Tenemos el mejor equipo del mundo, no sé si se dieron cuenta. También me llegan mensajes a mi celular, tipo privaditos, que dicen, Joaco es muy groso, esta música es bárbara. Y acá el teléfono de la radio, que si quieren también emitir sus opiniones, les cuento que es el 2944784040. Dicen, magnífico como siempre lo de Helio. La verdad que sí. No sé qué haríamos sin este equipazo que tenemos. No seríamos nada. Pero bueno, llegó el momento que tanto esperaba. Todo el pueblo, yo pregunté, gusta de vos, dice Mariano Blatt. Eso mismo. Y estamos aquí con Eve Román, no sé si recordaban. Mandado muchas preguntas para Eve Román. Yo estoy muy satisfecha con esta situación. Yo también, estoy muy contenta con esta nueva sección que es Preguntas a Le Entrevistade. Pero antes le vamos a contar quién es Eve Román. O bueno, es medio raro, ¿no? Porque quién es Eve Román no lo debe saber ni Eve Román. Pero la mini biografía de Eve Román. La mini biografía, eso es más atinado. Eve Román nació en Paraguay en 1981. Es escritor y realizador audiovisual. Publicó los libros de cuentos Osobuco y Falsete y las novelas Serenos en la Noche y Resistencia. Textos suyos fueron traducidos al alemán, francés, inglés, italiano y portugués y compilados en antologías de América y Europa. Como realizador audiovisual tiene los documentales Esa Casa y Cariteros y varias películas breves basadas en relatos y poemas. Dicta talleres en instituciones psiquiátricas y de manera privada. Colecciona juguetes rotos, fotografías y zapatos encontrados en la calle. Vive en Buenos Aires. Vive en Buenos Aires, así que qué honor tenerlo aquí con nosotras esta noche. Es nuestro primer invitado que viene de afuera. Ah, me encanta. Fuera de provincia. Fuera, hermoso. Hola, Eve Román, ¿cómo estás? ¿Cómo le estás pasando? La estoy pasando muy bien. Aparte, escuché muchas veces el programa. O sea, siempre fui oyente y ahora estoy acá adentro. Ay, es como, me emociono. Todo lo que se escucha por radio es como ficción, ¿vieron? Así como que no existe y está. Existe, al final era verdad. Ay, estábamos acá. Sorprendente. Ay, amo. Qué hermosura, estoy emocionada. Sí, yo también, muy emocionada. ¿Qué se hace? ¿Se empieza con las preguntas que pensamos nosotras o con las preguntas del oyentismo? No sé realmente. ¿Vos qué decís? Ay, Dios mío. Yo digo que vamos con nuestro... vamos con nuestro diagrama inicial. Ok. Se rompe todo. Se rompe la todo. María, se rompe todo. La idea es romper el plan. O sea, cuando hay plan, hay que romper el plan. Es para eso. Es para eso. Por ejemplo, le preguntan a Ever. Acá, una oyenta. ¿Cuál es tu poema favorito actual? ¿Actual? Tendría que... Estoy pensando. Dale, igual. Si puedo contestar en el transcurso, después de contestar sí, otras preguntas, así piensa, la pongo como en. Sí. Bueno, pero yo la voy a marcar. Vas tirando. Sí. Vas tirando. Bueno, la tiro, pero la voy a marcar como no leída para que en algún momento nos conteste. Sí, la tenés ahí como marcadita y en algún momento la contestás. Me interesa. Esta es bárbara, porque se nota que esta persona quería preguntarle esto a alguien y te agarró a vos. Me encantó. Como así todas que... las preguntas, como tienen que ser las preguntas. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre poema y poesía? La poesía eres tú, habíamos dicho, ¿no? Y los poemas no son... ¡Adoro! ¡Dios mío! La verdad que lo hiciste bárbaro. Lo pensamos. Lo hiciste bien, lo hiciste bien. Pregunta cortita para Ever. ¿Poesía y vino o poesía y birra? Poesía y vino. Ah, estamos bárbaros. Sí. Estamos muy bien. Estamos con muy bien. Pero si fuera enero o febrero diría poesía y birra. Claro, depende del mes. Tal cual. O sea que el oyentismo está muy bien porque están todos con Malbec. Pareciera, confirmen, no sé. Confirmen. Igual acá la familia que nos pregunta si poesía y vino, poesía y birra, es hacedora de birra. Así que no sabemos qué está. Poesía y birra, siempre. Después, a ver. Para Ever. ¿Qué te parece Los Coihues? ¿Te gusta el barrio? Ay, me encanta. Me gusta mucho que tenga montañas y árboles y todo lo que no tengo cerca de mi casa. O sea, voy a una plaza que tiene como 4 árboles y siempre me siento en la naturaleza. Ay. Así, me encanta. Y acá es todo tan distinto, todo tan extraño. No sabía que existían paisajes así. La verdad, tengo el corazón henchido como si tuviera mal de Chagas o algo así. Absorbiendo todo, los olores. Sí. Vi unas fotitos de que subiste al Viejita ayer. Sí, me acompañó Runa, una perrita. Y no esperaba que sea tan alto. De hecho, se lo conté a Lola todo el día. Como si fuera la gran aventura. Y tengo unos videos que grabé y se escucha mi voz haciendo como... Terminé así hecho pelota porque la perrita no paraba. Corría y yo iba detrás. Ay, Runa lo llevaba. Adoro. Yo vi los videos y confirmo, es todo verdad. Sí, vimos un caballo que era como una cosa negra y pensé que era un puma o un oso. De hecho, pregunté si había osos por acá y me dijeron que parece que no. Una pena. ¿Se pueden traer de, no sé, Canadá o algo así? No, después vamos a tener algún problemita con la fauna. Okay. Mejor no. Pero estarían muy bien acá. Quedarían bien, decís. Sí, re. O sea, lindos. Mm. Bárbaro. Acá te preguntan otra cosa. ¿Querés que te cuente? Sí. ¿Qué relación crees que hay entre el horror y la escritura? Te digo porque haces talleres sobre el horror. Ay, esta gente estudió, viejo. Esta gente estudió. Me encanta. O sea, hay Anne Radcliffe, una escritora del siglo XVIII inglesa, hacía una diferencia entre terror y horror. Decía que el horror era aquello todo instintivo, fuera del orden de lo racional, sin forma, que buscaba solamente espantar a la gente. Y el terror era como un género un poco más sofisticado, que hablaba de los miedos y demás. Estoy parafraseando muy mal, pero más o menos esa era la diferencia. Yo creo que la literatura en general tiende al horror, a aquello que no tiene forma, que no... se puede decir de ninguna otra manera, que es, ¿cómo se diría? producto de una excitación de lo genuino, del no saber, algo así. Ay, me encanta. O sea que hay una relación directa. Yo encima sé que suena un poco vago porque la mayoría de los escritores cuando hablan de literatura hablan de forma, de encontrarle una estructura y demás. Yo creo que estructura, forma, son cosas que no interesan a nadie, salvo a la crítica especializada o a gente que hace reseñas que encuentra fórmulas así. Pero a la literatura en sí, no. Me encanta. Es bárbaro lo que estás diciendo. Siempre tiende al horror. Acá te hacen una pregunta maligna. ¿Trajiste tus libros para la biblio? No, pero voy a enviar para principios de mayo. Sí. Se los olvidó, los había guardado para traerlos y se los olvidó. Así que los vamos a gestionar. Perfecto. Y la pregunta benigna es, ¿dónde podemos conseguir tus libros? Hasta lo que sé, Mercado Libre, y sé que vendían en San Martín de los Andes. O al menos una novela que salió por Eduín, que se distribuye en toda la Argentina, pero sé que estaba en San Martín, probablemente en Mariloche también, si hay en alguna librería de ahí. ¿Podés decir tu Instagram, ya que estamos, para que te sigan, te pregunten si quieren conseguir tus libros, si quieren hacer algún taller con vos y esas cositas? Sí, es @everroman. Así. O no, ponen así, es @everroman. @r-roman. Dios mío. Ay, sí, es verdad. Sí, es así. ¿Qué decirles? Nos están mandando fotitos acá a la familia Hacedora de Birra de una radiecita divina con antena y un vaso de birra adelante. Ah, es una bien. Declaración de principios. Ok, o sea, birra y poesía. Ya fue todo. Bueno, gracias, oyentismo. Adoro esto que acaban de hacer. Esta sección fue la mejor de todos los programas del mundo mundial, me parece. Yo creo que sí. Igual no nos contestó cuál estoy es su poema. Estoy pensando todavía. Podemos ir preguntándole nuestras preguntas, que son mucho peores que las que ustedes hicieron. Queremos que sepan, creo que ya sé cuál es mi poema favorito. No me acuerdo el nombre. Es uno de Emily Dickinson, y en una parte dice, los poemas son una buena forma de viajar, o una cosa así. Ay, adoro. Lo voy a buscar, lo tengo por ahí. Estamos Me gusta porque es como, habla de la poesía como un medio de transporte, tipo un colectivo o algo así, una nave espacial, un barco. ¿Todo eso? Sí, o sea, eso dice, una buena manera de viajar, una nueva forma de viajar. O sea, no, una forma de viajar más auténtica o algo así, dice. Como bien. Para pobres también, dicen una parte. Me gusta porque cualquiera puede viajar en un poema. Que no digas el título ni exactamente cómo es, lleva a la gente a buscar el poema. Entonces, tipo, sí. Emily Dickinson, algo así como que la poesía es viajar, suerte, es un barco, una nave, un meteorito, y no. Y también podemos enlazar con qué es poesía y qué no. Yo creo que la poesía, como dice Emily Dickinson, es un medio de transporte. No es una cosa que le sale a la gente. Creo que a la gente le sale poemas, así como textos con una caja de música o algo así, que tiene imágenes o lo que sea. Pero la poesía en sí es algo en lo que subís y te lleva a algún lugar. Bueno, esto que estás diciendo a mí me lleva a hacerte la primera pregunta que con Camila pensamos, porque vos te nombrás más como narrador, o sea, escribís cuentos y novelas. Igual sabemos que organizaste un ciclo de poesía en Buenos Aires durante mucho tiempo, entonces nos interesaba saber cuál es tu vínculo con la poesía. Siempre me gustó, quería ser poeta cuando era chico, cuando era muy niñito, o sea, escribía poemitas y eso, porque me parecía más fácil que escribir cuentos. Hablo cuando tenía 10, una cosa así, y descubrí muy rápido que no. Que era más fácil contar historias porque es algo que hacemos todo el tiempo. Y que escribir poesía exige un tipo de esfuerzo que no estaba dispuesto a realizar en ese momento. Y creo que ahora ya no puedo. Sigo intentando, pero sí, algunas cosas sí. Mi relación con la poesía es esa. O sea, la tengo como una, como en un pedestal excesivamente elevado y le pido demasiado, no sé por qué. Pero está ahí conmigo todo el tiempo, leyendo, en contacto con los poetas, no tanto, no me gustan tanto, pero la poesía sí. ¡Qué bardero! ¡Nos bardió! Por un poquito, ¿no? A mí me pareció, pero después me sentí como exenta. Dije, bueno, no somos poetas. Los que no le gustan tanto son los demás. Sí. Nosotras sí. Claro. Bárbaro, bárbaro. Bueno, y también pensábamos en esto que leíamos de que tenés un proyecto de películas breves basadas en relatos y poemas. ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue esa construcción del proyecto? En el 2021, 2023 estamos, hace un par de años, empecé a hacer, quería hacer una película por semana, así un proyecto. Suelo embarcarme como en proyectos y es tipo, voy 10 meses, hago lo mismo, o voy a fondo. Y dije, voy a hacer una película por semana. Hice 36, algo así. Están en YouTube. Empecé haciendo como historias mías cortitas de un minuto. Y después empecé a hacer con poemas que me mandaban por audio en el Instagram. Y creo que hice solo un par de poetas de Buenos Aires. Y después de San Luis, de Neuquén, de Bariloche también. Y de muchos otros lugares de Argentina, Bahía Blanca. Hermoso. Poemas que me mandaban y les hacía como una peliculita. Vayan a buscarlo. Con la voz del poeta. ¿Cómo lo buscan en YouTube todo nuestro oyente? Ever Román, sale mi canal y hay ahí como lecturas, de todo un poco. Lo van a y están como en las películas. Sí, y Ever y en el Instagram también. Ever se escribe con B corta. Eso es sí, algo importante porque yo lo escribí con B larga durante largo tiempo hasta que entendí. Yo sé que queda mejor con B larga, pero... No, es más lindo con B corta, sí, pero es más, me salía más natural con B larga. Con H también le ponen, pero no. Bueno, no, E, B corta, E, R, Román, y lo encuentran en YouTube y en Instagram y en todas partes. Muy bien. Ever, ¿trajiste algo para leernos? Quería leer como un texto, porque escuché que Camila iba a hacer un... ¿cómo se dice? Un taller de poesía. Exactamente, y astrología. Un taller de poesía y astrología. Búsquenla. Entonces, @ Camila Valendor. Quería leer un texto que es un posteo de Facebook de hace muchísimo. Que se llama Defensa de la Astrología. Si somos, como dicen, polvo de estrellas, es decir, misma materia que la sustancia más remota de universos, cuyo génesis compartimos en el interior de la estrella primigenia, la del Big Bang, e incluso lo más abstracto, como lo es la especulación, este post, por ejemplo, de poesía y odio, no es más que variación combinatoria de átomos siderales. Entonces habría que decir que la composición formal y los movimientos de los astros están entrelazados con eso que creemos más privado e íntimo, sentimientos, emociones, o más incomprensible y extranjero, destino, futuro, y también que las materias en que se interconectan y consumen entre sí los cuerpos celestes. Ay, no entiendo nada de mi teléfono, está todo roto. ¿Se lo puedo pasar a vos? Y así. El teléfono de Ever, sí, al igual sangra. Que el de Lola, sangra. Ay, sí, me lo voy a pasar al de Lola. Yo no entiendo muy bien. ¿A ustedes también les pasa? Como que yo nunca vi una cosa igual. Tienen sus teléfonos rotos, pero parece que sangran. Es raro. Cuenten si les pasan al 2944784040. Es como que tienen golpes. No es la grietita del golpe. Es rojo, es rarísimo. Es como un encima mosquito. La mitad de mi pantalla no se ve. Es porque es como... extrañamos el mosquito en la hoja. Ah, es todo eso. Por Luis Gluck al final. Es todo por Luis Gluck al final, sí, claramente. Bueno, ahora sé que lo voy a leer mejor. Mientras que resuelven esta situación, podemos escuchar un audio que tenemos en el teléfono de la radio. ¿A dónde me lo estás mandando? Tengo una pregunta para la entrevista. ¿Hay alguna poesía que te divierta mucho? Bueno, eso. Estamos todos muertos acá en el muertos. Estudio. O sea, no sabemos cómo seguir. Ever, ¿hay una poesía que te divierta sí, mucho? Sí, creo que todos los de El Mundo del Revés de María Elena Walsh. Ay, sí. Todos los poemas de ahí. Sí, totalmente. Me reacuerdo de mucho. ¿Sabes que Julia está en el mismo grado que Clara, mi hija, y creo que fue en primero o en segundo, no, en primer grado hicieron un programa acá en la radio sobre María Elena Walsh, muy bueno realmente, un programón. Me la pasé llorando, todo el programa llorando, no me divirtió nada, todo lo que es llorar fue. Pero bueno, está bien igual, eso es otra cosa. El de la chacarera de los gatos siempre me divierte. Ay, sí. Que van como a un concurso de gato, pero es de baile, no de gatito, sí, me encanta. Bueno, ahora sí. Nos vas a leer. Dale. Defensa de la astrología. Si somos, como dicen, polvo de estrellas, es decir, misma materia que la sustancia más remota del universo, cuyo génesis compartimos en el interior de la estrella primigenia, la del Big Bang, e incluso lo más abstracto, como lo es la especulación, este post, por ejemplo, o la poesía y el odio, no es más que variación combinatoria de átomos siderales, entonces habría que decir que la composición formal y los movimientos de los astros están entrelazados con eso que creemos más privado e íntimo, sentimientos, emociones, o más incomprensible y extranjero, destino, futuro, y también que las maneras en que se interconectan y consumen entre sí los cuerpos celestes pueden quizá dar cuenta de cómo lo hacemos los seres humanos a la hora de crear sociedades y demás. Por lo mismo, como se creía correctamente en la Edad Media, el cielo es un espejo de la tierra y viceversa. Por eso también podemos decir entropía universal, telaraña cósmica, no hay uno y otro, sino solo continuidad, y por tanto, la explosión de una estrella me modifica, que te rompa en el corazón provoca un agujero negro en cualquier galaxia. Ay, ¿así? Por bueno, Dios. No, ese final me representa. Me mataste. Ay, o sea, siempre me gustó la idea de... Si, es verdad que los astros no modifican, entonces nosotros podemos hacer cosas para modificar el cosmos. Sí. Perdón, tengo el texto y lo voy a repetir. La explosión de una estrella me modifica, que te rompa en el corazón provoca un agujero negro en cualquier galaxia. Me representa. Sí, señores. La cantidad de agujeros negros que crees. ¡Es bárbaro! Dios mío, la de agujeros negros. Es tremendo. Es bárbaro, me lo voy a tatuar. Yo creo que sí. Y además, ¿quién diría que un posteo de Facebook podía tener ese ritmo? Sí, sí. Explícamelo. Sí. Explícamelo. Mm. Es que es profesional en posteo de Facebook. Qué horror. Tiene pinta. Síganlo. Sí. Che, bueno, yo les quiero decir una cosa. A ver. Hace un rato yo les dije, entrego mi reino porque vean a Lola Halfon en este momento rapeando o no sé qué era lo que estabas haciendo. Sí. Y como yo soy la reina del tiempo y entregué mi reino... ¡Lo entregaste! Estamos en cualquiera con el tiempo. Me gustaría recuperar mi reino. No, te lo damos, se lo devolvemos. ¿Me lo podrán dar de vuelta? Sí, te lo devolvemos. Pero bueno... No queremos dejar de hacerle a Ever la última pregunta que teníamos pensada para él, pero bueno, después de eso le vamos a meter un poquito de pata, porque si no es como que nos quedamos haciendo una pijamada en la radio. Estoy igual medio... para una pijamada, ¿no? Bueno, pero no sé si Fabi está para esa. Fabi, no, claro. Medio que no. No, es verdad. Así que le vamos a hacer la última preguntita a nuestro invitado y nos vamos a ir con un texto hasta el próximo bloque. Estábamos muy intrigadas por esta cuestión de tu colección de juguetes, fotografías y zapatos. ¿Nos querés contar un poquito más? No sé qué hacer con las redes sociales, así con Instagram. No voy de vacaciones, mi cara no me gusta tanto. Entonces tengo como pequeños proyectos y uno de ellos era sacar fotografías de zapatos en la calle. Y empecé con algunos zapatitos, después terminé juntando zapatos en mi casa de los que encontraba en la basura y demás, hice planteras y etcétera. Y gente me empezó a mandar fotos de zapatos y tengo zapatos de Buenos Aires, de gente que no conozco, de provincias de Argentina, de Londres, de Brasil, de distintos lugares, como una colección de fotos, de zapatos de gente que encontró por ahí, o sea, se volvió algo como fuera de mi cosa. Lo mismo con maniquíes. Empecé yo subiendo una foto semanal de un maniquí a la que le ponían distinta ropa y ahora me empezaron a mandar maniquíes de todos lados. Y ahora estoy haciendo como poner cuadros, fotos, objetos en las calles de mi barrio, en Ramos Mejía. Entonces, por las paredes de las casas se encuentran. A ver si se prende también la gente. Tipo, no quiero más mi foto, la pongo en una esquina, así en una pared. Me encanta. O sea que le pueden mandar a Ever Román sus fotos de zapatos encontrados en la calle. Me encanta eso. Sí, esa campaña. ¿Cómo encuentran tus zapatos en la calle igual? Yo he encontrado zapatos. Es inexplicable, pero la gente tira sus zapatos. Y si encontramos otras cositas, también te mandamos. Sí, yo creo que mandamos todo. Hacer como de la afuera a la galería, de la calle. Me encanta. Es bárbaro. Bueno. Nos deberíamos ir con un último texto. ¿Querés leernos un texto? Y después volvemos, no se preocupe. Nos vamos un ratito a una música y cerramos el programa. Como Dios manda. Como Dios manda. No, no se crean que porque le devolvimos el reino a Camila Valendor nos vamos corriendo. No nos vamos a ir corriendo tampoco. Pero queremos escuchar algo que esté en alguno de tus libros. Contanos de qué libro es. Bueno, voy a leer un fragmento de Resistencia, que es una novela que salió por Edubín en el... Esperen que voy a mirar. 2020. Y Resistencia es de la ciudad de Resistencia, de Chaco. Y hay un tipo que va a Resistencia caminando desde un lugar lejano. Y entonces, en esta parte... Él está caminando hace unos días por las rutas provinciales de Chaco, que es en invierno, y cuenta su aventura en ese trayecto, así, en la ruta. Dice, caminar por la llanura es como desovillarse. De la misma manera se desovillan las tripas de Edubigis, es el personaje. El punto de fuga está anudado a su estómago y de allí parten las variaciones sin rumbo, entreverándose con otros órganos. Hígado, riñones, etcétera, como un pentagrama que marca el compás de sus pensamientos ensimismados y abocados obsesivamente al discurrir de las corcheas redondas, blancas, negras, todas semis, todas vaporosas, flotando sin asidero ni dirección, completamente quietas al ritmo de los rugidos del hambre que lo devora. Llegado el mediodía, se sienta en una banquina a esperar la compasión del mundo. Sopla un viento venido de todas partes que le revuelve el pelo y le llena la cara de polvo. Se pone de pie y vuelve a caminar. Repite cada tanto estas pausas recostándose contra troncos de árboles previamente dispuestos por la naturaleza para caminantes como él. A veces orina contra alguno, por lo que al atardecer está completamente seco. Cada tanto pasan coches y camiones a 160 kilómetros por hora. Bajo la copa de un quebracho de hojas amarillas se dispone a descansar o a morir. A descansar, se dice varias veces. Dormitó un rato y luego despertó lleno de ánimos de triunfo o algo por el estilo. El hambre estaba haciendo que sus jugos gástricos lo digieran por dentro, por lo que tuvo que caminar doblado, aunque de a poco consiguió enderezarse. Soy, se dijo susurrando, un tipo inteligente. Vamos a analizar las perspectivas. Hay raíces, típica comida de náufragos y extraviados de la literatura de aventuras. También insectos, menú de numerosos seres vivos. Seguramente hay culebras que debería comer antes de que me piquen o muerdan. Probablemente escarbando un poco podría encontrar ratas y otras alimañas entre los arbustos. Sin embargo, no hizo más que seguir caminando y hablando para sí mismo. Puedo buscar nidos de pájaros y comer los huevos o pichones o lo que haya adentro. Se paró ante un quebracho y lo sopesó. No parecía muy alto. Como este quebracho petizo, se dijo, estoy extraviado en este paisaje. Hablando de extravío, el tiempo verbal se le enredó al narrador en este párrafo. En cualquier caso, va haciendo el tiempo a medida que escribe. Edubigis escala o escaló, da igual, el tronco del quebracho hasta aferrarse a una rama y trepando con habilidad de chimpancé llega a la cima de la copa. En fin, ni siquiera había hormigas en la copa. Se paró entre las ramas para divisar la región. Matorrales y árboles sueltos, algunos bastante grandes, pero por lo general maltrechos y petizos, mal peinados, indecentes. Pájaros de impreciso tamaño surcaban el cielo sin nubes. La ruta negra se extendía de izquierda a derecha sin comienzo ni fin. Vio pasar un camión, luego otro camión, así hasta el hartazgo. Se sentó en la copa y se puso a hurgar entre las hojas. Encontró un nido con dos pichones que abrían la boca pidiendo alimento. Alarmado, miró a todas partes, no sea que llegue la madre y le arranque los ojos o lo que sea que hacen los pájaros para proteger a sus crías. Nada. Uno de los pichones abrió la boca e hinchó el cuello y como no tenía nada para darle, le escupió un gargajo dentro de la garganta. El pichón se deleitó. El otro pichón cerró el pico desconfiado. Edubigi se lo abrió con los dedos y le soltó otro esputo, pero le salió demasiado líquido. El pichón tuvo arcadas y vomitó. Pichón, hijo de puta, agarró al pajarito y le arrancó la cabeza de un mordisco. El pico se le clavó en la encía y el sabor le resultó soso, como comer madera vieja. Masticó y tragó. El otro pichón miraba embobado. Edubigis le arrancó un ala al cuerpo del decapitado y lo introdujo en la boca del pichón hambriento. Al pichón no le dio tiempo de tragar la comida, pues Edubigis se lo zampó también de un bocado. Los pichones eran muy pequeños, Edubigis seguía con hambre. Removió el nido, pastito y ramitas. Revolvió toda la copa sin encontrar nada más. El suelo se veía a varios metros, temblando como la superficie de un lago. Edubigis se sintió entonces muy débil, al borde del desmayo. El sol cae al otro lado del horizonte y la noche despliega el medio viso. Edubigis se parapeta contra unas hojas pendiente del nido. Rato después llega la madre con un gusano en la boca. Cuando ve el nido vacío, empieza a aletear desesperada. Llega otro pajarito, el padre tal vez, y buscan en vano. Cuando ven a Edubigis, saltan contra su cara con los picos abiertos. Edubigis manotea un par de veces y atrapa a uno de los pajaritos. Se lo mete a la boca y las plumas se le pegan a los labios mientras mastica. El otro pajarito huye. Edubigis sigue hambriento. El pajarito que huyó vuelve con una compañía de atracadores de su misma especie. Todos son de tamaño menudo, aletean y picotean descontrolados. Edubigis atrapa varios pajaritos que va zampándose con delectación. Los sobrevivientes huyen graznando finito. Bueno, hasta ahí. Las horas caen ya. saldrá la oveja del agua, y solo eso será. Vengan, salgan, donde quiera que estén. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Todos los miércoles a las 21 horas. Cosas que hago en la oscuridad. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Bueno, y estamos llegando al final de este programa número 13 de Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. La hemos pasado bárbaro, ¿qué? Muy bárbaro. Tanto es así que no nos dimos cuenta que, bueno, nos pasamos un poquito de la hora. ¿En cualquiera o ¿en qué? ¿En cualquiera para o el qué? Programa que viene yo ya recuperé mi reino, sí. Todo va a estar bien. Ya le dimos el reino a Camila. Bueno, fue un programa bárbaro y por eso le queremos agradecer mucho a FM Los Coihues, a la Biblioteca Popular Carilafken, a nuestro invitado del día de hoy, Ebe Román. Muchas gracias. Feliz, feliz. Le están bueno. diciendo cositas a Ebe Román. A ver, ¿qué le dicen? Le dicen que ahora entienden lo del horror. Ah, ok. ¿Qué te parece? Me gusta que la gente te yo sigue. Yo no lo entiendo todavía, pero me encanta. ¿Lo puedes explicar? Buenísimo que vos lo entiendas, oyente. Y nos dicen también maravilloso programa, hermoso siempre. Programón, gracias hasta el miércoles, besos. También nos dicen muy lindo programa, transmiten lo bien que lo pasan. Eso no se puede negar. Eso nos lo dicen bárbaro. Mucho. Oh, nos lo dicen mucho, me gusta. También hay una última respuesta a la consigna que había quedado traspapelada, que nos mandaron una fotito de un libro de Roque Dalton que se llama Poesía y Revolución, marcado con una pluma gigante. Ah, me gusta, tipo, no lo podés llevar en el bondi, digamos. No, no, gigante, gigante a otro level, o sea, dobla el libro. Ok. Y okay. dice, en este momento combino varias cosas, una pluma de no sé qué pájaro, florcitas blancas, doblar las hojitas, la solapa de otro libro, barba de viejo, etcétera. Temazo el de Demeter. Ay, temazo, estoy muy de acuerdo. Lo voy a escuchar en mi casa, ¿eh? les aviso, desde ya. Bárbaro, Negri. Le queremos agradecer mucho a nuestro DJ Joaco Conte, siempre magnífico, a Elio por su sección de literatura infantil, a las voces que recitaron, Graciela, Luli Bringas, Juliana y Mika, a nuestro operador estrella Fabián Agosta, gracias por estar ahí del otro lado haciendo magia. Y por supuesto ustedes, oyentes, que les amamos, o sea, directamente les amamos a esta altura de la vida. Es otro nivel de amor. Es otro nivel de amor. Gracias por escribirnos, contarnos cositas, escucharnos, estar del otro lado. Y nos vemos la semana que viene con...

Amor. Es un milagro de amor. Es un milagro de amor.